yo soy un casual gamer. Un casual gamer, pues, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos una semana más a Confesiones de un jugador. Oh, yeah. Pues parece que ya llevamos 53 programas, ¿eh? Eso parece. Somos ya mayores de edad, ¿eh? Coño, casi carrozas, o sea, como casi ya, carrozas. Ya tenemos más de un año. Yo creo que tenemos hasta canas en los huevos. Sí, sí, sí, en el culo, yo tengo canas en el culo. ¿Tienes canas en el culo? ¿Y te las ves? ¿Eso sí, es real? Sí. No, es que yo me miro, cojo un espejo, luego cojo otro, me doy la vuelta, me miro y se me veo las canas en el ano. Bueno, ¿tú quién eres? Hombre, yo soy el señor Murcia, o sea, Juanpa, el sexto hombre. Bien, bien, bien. Yo soy Ravenflow y aquí tenemos a Mr. Liverpool Monster. Ese nombre es nuevo. Hola, soy Pedro. No, Liverpool Monster y punto. ¡Pedro! The Liverpool Monster. Oye, ¿de dónde viene? Liverpool Monster Cock. ¿De dónde viene tu nick? ¿Eso es Livcock? No lo quiero contar, ahora me da vergüenza. Porque Liv, asumo que es de Liverpool y... Cock de polla. O sea, sé que no hay que darle muchas vueltas. Pues no. Venga, hombre. Te digo la verdad, ¿estás preparado? Sí. Estoy preparado. ¿Seguro? Vale. Yes. Livcock es una abreviatura de Liverpool Cock. ¿Has visto? He adivinado. ¿Y de dónde viene el Liverpool Cock? A ver, con CK al final, ¿no? No, COC. Es COC. Ah, bueno, vale. Entonces, ¿de dónde viene? A ver. Viene de Liverpool Capital of Culture. Porque Liverpool le otorgaron la capital, la capital de la cultura europea, pues hará unos 4 años así. Y entonces, yo que vivía en Liverpool y era la capital de la cultura, dije, ¿cuál va a ser mi nick? Pues, Livcock. Liverpool, Capital Culture. Ahora, cualquier inglés, que no español, porque el español no lo puedo pillar, me decía, ¿tú qué? Polla viva, tal. Exacto. Y yo, ¿cómo que polla viva? Sí, hombre, Livcock. Y yo, que sí, que está muy viva, pero que no, ahora, que no es por eso. Pero tú me vas a decirme, mirándome a los ojos, como te estoy viendo, que no lo pusiste con Te juro, por Dios, que yo no juro mucho por eso, que lo puse por Liverpool, Capital of Culture. Un juramento del hombre que se cagaba en los curas en el anterior programa. Nadie se cree tu juramento. Pues algo que te digo que me importa una mierda, porque el que sabe la verdad soy yo, y el que me conozca sabe que te digo la verdad. Eres el señor polla viva. Y punto. ¿Para qué lo habré traducido? No, pero es que tampoco es muy complicado, yo lo pensé. Bueno, aparte de mi polla, ¿de qué más se va a hablar en este programa? Hoy vamos a hablar de un montón de juegos. Vale, ya, además de verdad. Pero lo que pasa es que, a ver, yo quiero dejar caer una bomba en los contenidos de hoy. No quiero risa, porque esto es una cosa seria. Bueno. Si yo digo, por favor, no quiero risa. ¿Pollajo? ¿A qué suena pollajo? ¿Soy sincero? A un plato de sushi. ¿What? ¿Qué quiere, por favor? Por favor, dos pollajos para cenar y con un poquito de sake y luego un poquito de sushi, no sé qué. ¡Venga, hombre, que va a sonar pollajo! Pues a pollajo, joder. Bueno, pues... A polla con ajo. No. ¿A qué va a sonar? No. Es otra cosa. Y venga, os emplazo a mis 15 segundos de gloria para descubrir qué significa esto. Hoy tenemos unos 15 segundos de gloria bastante animado en todos los frentes. Vamos a hablar de simuladores de planificación urbanística. Que no sé qué suena más fascinante que el pollazo. Suena fascinante. How exciting. Vamos a hablar de algunos títulos surrealistas de zombies con el señor Livcock. Livcock, por favor. Livcock. A partir de ahora. ¡Livcock! ¡No me jodas! Sí. Bueno, no me rompan la mesa, por favor. Joder, no me saco más la polla para darle a la mesa, no te preocupes. Bueno, también vamos a hacer un briconsejo interesante y alguna otra cosita así muy sexy, pero sexy bitch. Es el momento de nuestros 15 segundos de gloria, el momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo, etc, etc, etc. Y cualquier otro pollajo que sea capaz de meter en 15 segundos. Oh yeah. Oh yeah. Este alcoholismo en confesiones de un jugador al final lo pagaremos, estoy seguro. No va a llevar por el mal camino. Siempre lo lleva por el mal camino. Mira, el camino del afeitado perfecto. Cuidado, tío, que te corres, tío, que se te va a caer la espuma. ¿Te sorprendería? Oye, has perdido experiencia, ¿eh? No, es que quería que sonase. Quería que sonase. Bueno, mis 15 segundos de gloria. A ver, esta semana he tocado muchas cositas. Porque como estoy así muy cachondo, me apetece tocar muchas cosas. Esto es siempre lo mismo. Anda. Tetas, culo, coñitos. ¿Pedo pis? Sí. Culo, pedo pis. Pedo me tiro, pis también hago. Y caca, obviamente, pues todos los días regularmente, que estoy muy, muy bien formado y definido en mis intestinos para eliminar lo que no... Pues no me preguntes lo que no pertenece dentro. Creo que todos nuestros oyentes se sienten hombres y mujeres nuevos y realizados después de conocer... Oye, tío, ¿habrá algo mejor que una buena cagada? Que te están imaginando todo el mundo popó. Si somos sinceros... No creo, pero ¿quieres que sea escatológico? No. Oye, Pedro, ¿tú qué prefieres? No. ¿Una buena cagada o una buena mamada? Porque es que estabas diciendo, no hay nada mejor. Pues yo, pues es que se me ha ocurrido... A ver, hacer las dos cosas a la vez. Realmente... ¡Oh, ya arregla! ¡Toma, imagen! Ahora ya está. A ver... Ahora vas y lo cascas. Una buena mamada no tiene precio, pero cuando estás con una diarrea, unos retortijones de repente y cagas... ¡Wow! Oh my God. Y te quedas en la gloria, no es comparable el placer, pero es muy placentero. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, la verdad es que si tengo que responder a eso de yo qué quieres que te diga, hubiese preferido que no hubieses dicho nada. Pero si me habéis preguntado, coño, si me conocéis y me preguntáis, pues yo respondo con mucha educación, tal y como han dado en mi casa. Entonces, vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. Como decía que yo he venido aquí a hablar de mi libro y voy a hablar de mi libro. Voy a empezar, como siempre, con música. La música esta semana ha sido bastante sorprendente. Por fin, Juan, para me mirará con una cara, ha salido el nuevo disco de Incubus. Oh, no, coño, pero está muy bien. Hay un disco bastante... ¿Cómo se llama el último trabajo? Pues no me acuerdo, porque es una pregunta. Es como, ¿and now what? O, ¿qué más me da? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Uh-huh. Y ¿Qué tal? Un pedazo de disco de puta madre. Vuelven a lo que son sus temas... más tranquilico, explotar mucho la voz del cantante. Sí, y Brandon a tope. Y con esa guitarra estridente en un par de canciones que recuerdan a los viejos Incubus. Y a tipo Rinoceros, tiene un sonido muy parecido. Si no he escuchado... Los discos clásicos de Incubus son magistrales, son... La bomba. Son muy, muy, muy buenos. Use Yourself y todo eso. Yo creo que al principio no seguía, yo sigo más los discos más tranquilos de Incubus. A mí me gusta todo. Incubus lo que pasa es que... tiene algunos temazos, como el de Pardon Me, que pero eso, me pone los pelos como escarpia. Hace 10 años, yo creo, si no me equivoco sobre fechas, es cuando le pegaron el petardazo. Pero tiene un estilo musical que además no se ha pasado de moda. No es una cosa que se haya quedado vieja. Porque lo empezaron suena bien. ¿Recuerdo? Si uno es bueno, da igual el estilo que toque. Pero me suena que no se pasa. Cuando hicieron la gira esa de Family Values, que era un poco para aumentar... Fue una gran gira que hicieron... con Korn, con Limp Bizkit y no sé por qué metieron a Incubus y no me acuerdo quién más había. A los de Duhast también los metieron. Ah, Rammstein. A Rammstein también. Fue una gira de puta madre. Incubus no son tan cañeros. Fue un remix ahí de. No, pero Incubus participó en esa gira. Y no tiene nada que ver. Los otros se han quedado ahí un poco. Que lo escucha y dice tal. Pero sin embargo, las canciones de Incubus suenan como el primer día. Son muy grandes. ¿Qué nos encontramos aquí? Tranquilidad, ¿no? Un álbum muy tranquilo, muy bien hecho, explotando muy bien la voz y un par de temas guitarreros. Y bueno, yo lo recomiendo 100%. Muy bueno si te gusta ese estilo de música. Y nada, un poco indie para el mainstream. la gente que escuche, pues yo que sé, Ricky Martin, a Julio Iglesias, pues probablemente no le diga nada de este disco. Ahora, cualquiera que pueda tener un cierto nivel cultural, a nivel musical, yo creo que lo va a apreciar. Un elitista. Ayer. No, soy un friki. Había escuchado la noticia de ayer, ¿sabéis? Como sabéis, empezó el FIB. El de Mica. Sí. Y lo está tachando todo el mundo de comercial. Ajá. De comercial. Hombre, Arcade Fire. Parece, pero es que a mí. Eso, o sea, es decir, ha traído a los más comerciales, sí, tío. Sí, pero bueno, a los más comerciales. Pero tú has visto el resto del cartel. Sí, sí, sí. Lo he visto. Una cosa es que traigas cuatro buenos cabezas de cartel. Si tú ibas a un festival en los años 60 y llevaban a los Beatles. No estoy con... es comercial. Claro, es comercial. No, ver, pero es que a mí no, me jode la diferencia. Que se llame comercial a los mejores grupos del indie rock o del indie pop. Se llame comercial porque son los mejores. No, pero por ejemplo... cualquier mierda experimental, pero, que está claro, dejando. Claro, o sea, a lo mejor sí que la tienen debajo del cartel. Es que la tienen. Lo que pasa es que no pero no yo no creo que sea una mierda experimental. Yo creo que son grupos que están surgiendo y que sí, hay que escucharlos. Pero de todas maneras, yo nunca criticaré al FIB por ser comercial. Pero es que no es... Porque se confunde. Sí, que no es comercial. Porque comercial veo, por ejemplo, cuando hacen... yo qué sé, cualquier festival en Vicente Calderón, que va Marta Sánchez, que va Miguel Bosé, eso es comercial. Pero espérate. Si trajesen a Lady Gaga, entonces ya te puedes. Claro, no, como pero el año eso pasado, no es comercial, eso es el año pasado llevaron a no sé qué artista, no sé, Julita Venegas, puede ser. Eso no era este año. No. O llevaron, sí, no, sí. Julita Venegas está en San Javier hoy, mañana. Claro, como diciendo, ahí te la has cagado. De hecho, el año pasado bajaron un montón las ventas de abonos porque se equivocaron en el cartel. No, muchísimo. Y este año. Que traigan a los Strokes, que traigan a Arcade Fire. Es que no, eso no es comercial. Es que me da mucha rabia cuando confunden música comercial, que significa que está hecha para vender discos, a música cojonuda de grupos que son los mejores y no, viene mucha gente a verlos. Es que no es lo mismo. No fue comercial el FIB ese con los Kings of Leon, los Killers, sí. Frank Ferdinand, hombre, que dice, por favor, y no fue comercial ese FI cuando fueron Oasis, cuando fueron Blur, cuando fue Morrissey, o sea, son los mejores grupos donde atrae a la mayor gente posible, pero no, es que nunca puedes tachar de comercial. Yo creo que ha quedado bastante claro vuestro punto. Ah, vale, es que lo he escuchado hoy y me ha dado un poco de rabia. Venga, te dejamos. Pero no podéis generalizar la opinión que hayáis escuchado sectariamente con el resto. Porque la han puesto como noticia en la tele. Que el FIB más comercial. Y yo veo. A lo mejor es que el que ha dicho eso no tiene ni puta idea también de lo que dice. ¿Sabes lo que te digo? Habrá leído en algún blog. O está mal. A lo mejor no tiene ni puta idea. ¿Qué más he escuchado? Pero bueno, he escuchado a un grupazo que cada día que pasa me gusta más y cada vez que lo escucho me gusta más, que se llama Editors. Hombre, vamos. Los Editors, vaya directo, puta madre. Según los voy escuchando, me van gustando más y más y más. Y fíjate que lo he visto hace poco en directo y no me importaría verlos de nuevo. Ya que era. ¿Referencia que te gustan? Me gustan todos. Es decir, no voy a decir ninguno porque me gustan todos. Es que son temas muy lineales, o sea, que tienen varios capos. No, pero no son lineales. No, lineales me refiero que su estilo musical... Para todas mí las canciones ha evolucionado bastante, del primero al tercer disco. Ha evolucionado de un rock más post-punk chicharrero a un rock más electrónico. Es un poco pues, como las tendencias. O sea, lo que te digo es un poco más electrónico ahora. Pero la voz del tío es espectacular. A mí la voz del hombre... Es una pasada. Y vaya guitarras en directo. Un día lo vimos en el aquí en Murcia. Y luego, fíjate, hoy viniendo he sacado mi iPod, que hacía tiempo que no lo cogía. Lo tengo para el coche, para cuando voy de viaje, tal. Como ahora me voy a la playa, pues me lo he traído. Y he estado escuchando el Hot Fuzz de los Killers. Hombre. Y nada, pues he hecho una selección musical esta semana, la verdad es que excepcional. No me estoy preparando para nada para el festival que iremos la semana que viene, que luego quizás hablemos, pero eso es lo que he escuchado, no me ha dado tiempo a escuchar podcast, me han puteado mucho en el trabajo y no he tenido mucho tiempo. Sin embargo, he sacado mis raticos para jugar un poquito. Y nada, vamos a ver, ¿a qué he jugado esta semana? Pues mira, como he dicho que me apetecía tocar muchos palos, voy a empezar con las demos que he probado, porque he probado unas demos que la verdad es que he visto buenas, regulares y malas. He tenido de todo un poco. A ver, la demo más alucinante que he probado es la de Mrs. Explosion Man. Es la segunda parte del juego de Explosion Man, pero esta vez es una tiorra, calentorra, buenorra, que no sé si sabéis de qué va el juego, pero bueno, Explosion Man, pues una mujer que va explotando... Como un bomba. No tiene nada que ver. Es un juego de plataforma, de desplazamiento lateral, bueno, también va subiendo, bajando, te vas desplazando pero por niveles. En 2D, va saltando y la muñequita va explotando. Y a veces vale. Bueno, explícalo tú, Pedro. Sí, básicamente lo que has dicho es un juego que se ha tomado con mucho sentido del humor. La tía se está partiendo el ojete cada 2x3. Tú estás jugando y estás... Y de repente se te pone a tatarear una canción de las Spice Girls. Y dices, ¿pero esto qué es? Esto es surrealista. Oh, no. Esto es surrealista. Entonces, ya veréis de qué va el juego. La tía pues, va pasando por unas plataformas que se van complicando según va avanzando, pero que visualmente es acojonante. ¿Tú has probado Explosion Man, el primero? No, no lo he probado. Okay. Yo en aquella época no jugaba. Entonces, de la gente que han hecho The Mau. Uh-huh. También han hecho el Comic Jumper este que comenté hace poco, el del superhéroe. Ajá. Entonces, pues bueno, son una gente con un sentido del humor muy particular y que ponen muchísimo mimo a su juego. A mí desde luego me ha flipado el sentido del humor y visualmente el juego es diferente a cualquiera que haya visto antes. Sí, muy, muy diferente. Incluso la manera de moverte entre plataformas no tiene nada que ver. Es algo para mí único. Esto cuesta 800 Microsoft Points. 100%. Yo, vamos, me lo voy a comprar. Sí, me voy a follar una china y me lo voy a comprar. ¿A qué te refieres con follarte una china? Porque me voy a comprar, voy a pagar por ella, por una china, y me lo voy a comprar. Y luego te recompensan con este juego. Y me recompensan con este y otros más que me voy a comprar. Ok. Otra de las demos que he jugado, que tiene pinta de juegazo, pero para caso a gamers, joder, con la puta demo, que no la he podido terminar, es Outland. Outland tiene una dificultad, yo creo que el juego bastante buena. No es un juego que te pases por él. Me ha recordado muchísimo, es un juego de plataforma 2D, mucho lo que es el estilo de... ¿Cómo se llama el juego este que es en blanco y negro? Limbo. Me ha recordado muchísimo el estilo de Limbo, muchísimo, uh-huh. Muchísimo. Y... ¿Pero este juego es en blanco y negro? No es en blanco y negro... pero tiene unas tonalidades grisáceas, blancunas, muy similares. ¿Pero son siluetas? Es una silueta. Tú vas viendo la sombra y luego, pues, por ejemplo, cuando vas matando bichos, pues son de colores, los poderes son de colores, cuando los vas recogiendo, te mezcla blanco y negro, es una tonalidad muy oscura con colores muy vivos. Y es una demo que está bastante bien, pero que para un casual es bastante jodidillo. La dificultad es jodida. De esta manera, lo jugué a la 1:00 a.m. Este juego ha sido muy recomendado por Claude FRN como un gran descubrimiento de este año, del Live Arcade, uno de los juegazos descargables del año. Se ve muy chulo, muy chulo. Pero para el que quiera ahí luchar y currárselo. Esto tengo entendido que también está en Steam. Me suena a verlo, sí, esta semana. He estado metiéndome en Steam para ver las cositas. Yo recomiendo que bajes la demo porque merece la pena. Te puedo llevar una sorpresa. Yo, de hecho, lo tengo comprado... Pero sin jugar, como otras tantas cosas. Recomiendo mucho antes Miss Explosion Man, mucho antes, pero bueno, este también está interesante. Y el tercero es el típico juego que me toca los cojones y me pone de los nervios de zombies. Que dice, hostia, qué angustia. Porque me agobio, tío, con los zombies viniendo por mí. Porque es un agobio, tío. Pero es que, sin embargo, le da un twist de puta madre. A ver, es decir, el primer juego de zombies en el que no tienes que coger una metralleta o un cuchillo, o un lanzacohete, y matar zombie. No. Es uno en el que lo que tienes que hacer es protegerte de los zombies. Te explico. Normalmente, tú estás en una casa. Sí, ahora lo explicaré. Espérate, suena apasionante. Exacto. ¿Qué es? ¿Fabricarte un búnker? Pues por ahí va la cosa. Y ya has pasado la pantalla. Por ahí, no. Es más complejo. Tú estás en una casa, ¿no? No, complejo... El Cities XL que voy a hablar yo luego. Ese sí que es complejo. Estás en una casa y tú eres un albañil fuertote. Luego descubres otros personajes que están ahí y tienen otras características, ¿de acuerdo? Entonces. Albañil fuertote suena a icono gamer. A oso. No sé, si tú lo ves así. No entiendo el tema. Un albañil fuertote no es el típico escuálido, sino el albañil que está fuertote. El problema es que no lo imaginamos. Pues ya está. Es exactamente como nos lo imaginamos. Vale. Con mucho pelo por aquí. Con bigote. Con bigote, mucho pelo por el cuello. ¿Tiene bigote? Pues no me he fijado, puede ser. ¿Una gorra de cuadros? Yo qué sé, no me he puesto a mirar el personaje pajearme. Yo estaba jugando y estaba poco... ¿Y por qué te pajearías con eso? Por eso te digo, si estás fijando y te gusta, pues tío, yo estoy... Además, estaba... me imagino con la típica camiseta esa blanca de tirante. Pero albañil español. Oye, albañil ¿y por qué no lo imagines con un casco, que es un albañil con el chaleco reflector? Ese, digo, coño, o español, si es español, llevaría... Ni reflector, ni casco, ni la hostia. Servilleta en el pelo así a modo de sombrero y el mono azul. Bueno, pues la verdad es que no me fijan en él porque yo me fijaba en los zombies de que no me pillaran los hijos de puta. Sí, verdad, sí. Pero bueno, os cuento. Tú empiezas el juego y estás en una casa. Entonces lo que tienes que hacer es impedir que los zombies entren en la casa. ¿Cómo? Pues tú puedes tapiar ventanas, tú tienes muebles por la casa, pues los vas rompiendo y los utilizas. Puedes ponerle trampas de nitrógeno que cuando van a entrar, le da un choque y se congelan y los rompen. ¿Tú sales dentro de una casa? Tú estás en una casa, entonces tienes que ir cogiendo pistas y llaves para pasar a otras partes de la casa. Y mientras te van entrando, entonces, la peor manera de lo dicho a los zombies, a martillazo limpio. Claro, tienes que tapiar, hay que tener, ser inteligente siempre, tapiar la ventana, voy a tapiar la puerta de entrada y así con mahorro madera. No, pero la puerta de entrada dentro de la casa es la siguiente habitación. Ya. Si tienes tres ventanas abiertas y una puerta que comunica con la otra, coge todo lo que te has que coger en esas habitaciones y vete y la tapies. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces puedes utilizar nitrógeno. ¿Esto va por fase o en una casa y tú te vas moviendo? Tú esto es una casa y te vas moviendo. Cuando termina el primer capítulo, se pasa, ¿no? Tienes un segundo capítulo. Ah, vale. Va por capítulos, como toda la historia de zombies, okay. Que o lo haces por capítulo o es 5 horas matando zombies. Una cosa, pero entonces una duda que yo tengo. Esto se supone que en una plaga zombie normal, correcto, de estas típicas de estas que salen ocurre por la vida. De vez en cuando, lo que pasa es que, mira, yo siempre que voy a hacer la compra con alguien a Carrefour, siempre, pues yo ya tengo rodaje en esto de los zombies. ¿Te imaginas? Y siempre me compro muchas conservas. Siempre tengo, por si hay una plaga zombie, claro. Bastante en casa. A mí me pasa lo mismo, vamos. Pero ¿en qué puto momento alguien tiene bombas de nitrógeno en casa? Muy, o sea, sencillo. ¿De dónde sale? A ver, tú las fabricas, tío, con herramientas, porque eres muy, muy listo. Entonces, tú vas cogiendo entre las cosas y vas fabricando cosas. A ver, ¿quién no tiene una bombona de nitrógeno para hinchar globos de helio? De eso. Oye, yo lo que tengo no tiene nada que ver. Es un par de huevos que se hinchan de vez en cuando. Bueno, eso te pajea o folla y se vuelve a su estado normal. Entonces, está de puta madre y le han metido un twist que me partía el ojete. ¿Cuál es el twist? Una de las maneras de contener a los zombies, por cierto, si una plaga zombie, tienes las máquinas en las casas o las neveras para coger una Coca-Cola y recobrar vida. No es verdad. Una de las maneras. ¿Coca-Cola, dicho? Hombre. Sí, sí, una What? Coca-Cola. ¿Cómo que es una Coca-Cola? ¿C.Cola? Sí, sí. No, ¿cómo que no es cerveza? Ese es mi problema. What? Sí, una Coca-Cola. A lo mejor más adelante en el juego será una cerveza. Será una cerveza roja. Una no digamos, chimay. No, una será chimay. Una chimay roja, no digamos una chimay tontería. En lata. Exacto, de estas nuevas que hay. Venga, sigue. Entonces, pues ya se me ha olvidado que estaba contando. Que nada, que no, si después te con la cerveza te toma una... Sí, no, Coca-Cola. Pero tenía otra cosa en mente. Esperar a ver qué pienso. Hostia, sé que te los silencios en la radio son eternos. El giro. Entonces, estábamos con la esta. Ah, sí, el twist. Vale, justo. Una de las maneras de entretener a los zombies que no te ataquen. Ponerle señuelos. Es ponerle música. Es que te parte del ojete. Te gastas dinero que te vas encontrando y durante un minutico los tienes ahí, los zombies, bailando todo loco y no te atacan. ¿Te van licenciado o...? Pues no lo sé, pregúntale a Kai, que como ellos roban, a ver si le han robado los del juego también. No, fijaros. Y eso de que pagas, ¿qué pasa? Que es que se conectan en iTunes. Tú, al hilo musical. Tú tienes que echarle a la cajica el The Box. Habéis visto una Music Box. Sí. Le echas tu dinero y te sale la música. Entonces entretienes mientras tú vas de quicio. ¿Cómo molaría tener una jukebox? Yo tengo un amigo que la tiene. Hostia. Alucinante. Claro, eso se pueden meter los sexy. Discos que uno quiere. Eso es muy sexy. Se puede meter los discos que uno quiere. Sí, él lo tenía con vinilo. Y se le iba cambiando automático, pequeñico de single. El vinilo vuelve, chavales. Yo, el vinilo vuelve. Pri consejo, compraros un reproductor de vinilo. Yo tengo el reproductor y tengo como 500 discos de vinilo en mi casa. ¿Sí? Una pasada. Ya te pediré cuando me lo compre. Yo me lo voy a comprar ahora mismo. Porque yo, como antes trabajaba en una radio, me dieron un montón de música, la tengo en mi casa. No serías como la de Kai. Éramos una radio pirata, tuvimos que cerrar. Se llamaba Radio Termita, era ilegal, entonces nos cerraron, menos más que no existía la calle por aquel entonces. Que si no, y los grupos os cierran y os estaban multan. Agradecidos de que les pusiéramos su música. Pero bueno, claro. Volvamos al Deadblock. Deadblock. Un juego de... Pues zombies, pero con un twist diferente. Tú tienes que conseguir en cada capítulo encontrar tres partes de musicales de una guitarra para terminar el capítulo haciendo un rock and roll. Es verdad, es que una paranoia. Bastante. Entonces, cuando lo encuentras por la casa y tal, y ya, entonces se ponen toda vela y se acaba el capítulo y empieza el siguiente. Aún así, lo menos realista de este juego es que para recuperar vida bebes Coca-Cola. Sí, sí, sigue siendo eso. Que yo no estoy seguro de que sea Coca-Cola. Pues lo tendremos que investigar. La semana que viene nos lo cuentas, que es una demo de gratuito. Pero esto era una demo, has dicho. Esto es una demo. La demo, ¿cómo está como demo? O sea, merece la pena probarlo, al menos. De puta madre, sí, sí, sí. A mí me ha gustado. ¿Pero cuánto tiempo dura? Pues yo me tiré una... No me acuerdo si fueron tres cuartos de hora ahí. Pero terminándola... Terminando la demo. La de Miss Explosion Man, en 20 minutos a lo mejor me la había follado. Porque soy muy malo y me follan mucho. Pero esta, que no me follaron mucho, me hice dos capítulos. ¿Lleva dos capítulos la demo? Y bien, bien. Sí, sí, sí. Yo recomiendo que la bajéis. Yo la he jugado en el Live. No sé si está para PS3. No. Pero vamos, el que tenga la caja X, que se lo baje porque merece lo que pasa la pena. Con ¿Esto el... merece la pena pagar por él? Yo creo que sí, no pagaría a lo mejor 10 euros, pero 4 o 5 euros sí me lo gastaría. Ok, ok. A ver, otra demo que he jugado ha sido... Ah, no, sí, ya he jugado, he comentado 3, Death Block, Outland y Miss Explosion Man. Venga, vamos a hablar ya de jueguecitos completos. Venga, ahora juego. Madre mía, llevo 20 minutos hablando. Juego, vamos a ver. He estado jugando a 3 juegos. Uno que me ha sorprendido mucho, otro que me ha sorprendido gratamente... Y otro que me ha matado, me ha reventado, me ha dejado hecho una mierda. Bueno, pues empezamos por lo bueno o por lo malo, Juanpa. Por lo malo. Lo malo. He probado un juego que se llama EA Sports Active 2. Toma, he empezado ya un plan de entrenamiento. EA. You wanna, I can't speak English, I have no problem at all. EA Sports Active 2. It's a fucking wonderful game. ¿Sí? Anyway. ¿Está molado? Vamos a ver, es un juego que para los... Por para... lo malo, no estamos empezando por sí, lo malo. Sí, pero es que me ha reventado. Es que es lo bueno. A ver, si yo me pongo un juego para hacer deporte... Ah, que es un juego para hacer deporte, que no sabía ni de qué iba el puto y entonces, juego. Así me gusta, resulta en confesiones. Resulta, no sabía ni qué iba a ser. Resulta que termino y digo, pues me doy una paja porque no gasta energía. Pues no. ¿Aquí se gasta energía? Hostia, yo he cogido, he sido un poco novato. Venga, ven. Tú empiezas el juego y tienes o una polla macizorra que dice: hola, ves estos monitores, vamos a hacer yoga. Digo, yoga, quita, venga, yo no estoy para relajarme. Yo un tío, un negraco que dice: te voy a meter caña y vas a perder peso. Digo, estoy contigo. Y digo, me voy con el tío que me va a meter caña. Digo, vale. Y entonces te dice, ¿quieres suave, medio o fuerte? Y tú que has puesto, fuerte. Y yo digo... suave, no, porque eso para jugar, si vuelvo para hacer deporte quiero estar macizorro, nada. Y fuerte, yo qué sé, vamos a ver, voy a poner el medio. ¡Su puta madre, el medio! Si no perdí 2 kilos de sudor, joder, si no tenía el día siguiente unas agujetas que me dolía todo, trabajé todos los putos músculos, ¿sí? Me dejó matado. ¿Pero qué consiste? Pero, más a ver, ¿qué prueba? A ver, pues mira, tú empiezas y lo primero que te pones, pues vamos a calentar los hombros, los giramos, la cadera, tal. Calentamiento. Sí. Calentamiento puro y duro para que luego no te pegue un hostiazo en el músculo. Y dices, venga, vamos a empezar. Entonces, hay 2 tipos de ejercicios. Hay ejercicios que son de correr. Correr básicamente, corres sobre el mismo punto, moviendo tu brazo, ¿de acuerdo? Uh-huh. El juego tiene unos sensores, te pones 2 en los brazos y 1 en la pierna. ¿A que te los compras? No, van bien con los juegos. Va todo en claro, el paquete. Te los compras para adentro. Entonces, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos te reconocen lo que es el movimiento, te reconocen las pulsaciones y según veas que te vas esforzando o no, pues te vas metiendo caña o no. Te dices, muy bien. Estás haciendo muy bien, o te digo, muevo el culo, no te lo dices así, pero bueno. Entonces, está el tipo de ejercicio de correr, que tú corres sobre el mismo punto, tienes de correr como dándote con la... ¡Trae un vaso! Con el talón al culo o levantando rodillas al pecho. Uh-huh. Pues vale, un ratico vale, pero cuando llevas un buen ratico, tela. Pero bueno, te combina ese ejercicio con otro de baloncesto, te vas a un lado, coges la pelota, saltas, tienes que saltar ya en cesta, uh-huh, al otro lado. Luego tienes... Hostia, yo de esto quiero un poco. ¿Qué es esto? Una Greenbergen. Hostia, esto ya es... Esto es para disfrutar mis 15 segundos de gloria. Venga, adelante. Yo quería agua, pero este bueno. Este momento hablaba en el evento de confesiones. Es un momento especial. Esto es como cuando corres la gotica de la polla. Estás hecho un lascivo hoy, ¿eh? ¿Y? Bueno, hoy. Hoy. Un lascivo. Perdón oyentes, que estaba bebiendo un traguito de Greenbergen, que es de puta madre. Entonces, tienes ejercicios que te dice, vamos a hacer bicicleta de montaña. Y tú dices, ¿qué me estás contando? ¿Cómo? Hacer ejercicio con bicicleta de montaña. Digo, estás rayado. Si no hay bicicleta de montaña. Yo no me sé expresar, pero vosotros me vais a ayudar a esto. Si es cuesta abajo, te tienes que poner en una posición. Se está levantando así. Y está haciendo gestos, una sentadilla. Una sentadilla y tienes que mantener todo el tiempo, ¿vale? Puesto un 30 segundos para. Está bajando, está con el culo en pompa. Está haciendo como si está cagando. Como si hubiera, es como si te sientas en una silla, pero sin silla, ¿de acuerdo? Okay. Que llega a un bajo la cuesta y hay un saltico, pues tienes que saltar hacia arriba. Pues salto para arriba. Necesitas un espacio físico adecuado para salto, hacer esto. Claro, obviamente. Si no, un no espacio vale salón. Un salón de 10 que metros. Tienes cuesta, pues lo que tienes que hacer es correr, pero elevando las rodillas al pecho. Sí, sí. Entonces, claro, para abajo sentadilla, corriendo para arriba para adelantar al otro en la bicicleta, salto, no sé qué. Pues cuando llevas 5 minutos haciendo eso, pues yo te digo, a 155 pulsaciones, pum, pum, pum. Es decir, el juego realmente se queman calorías y te mete caña. Te hace un seguimiento de la hostia, de lo que son las pulsaciones, gráficos, tiene mil paranoias. Pero puedes compartirlo incluso socialmente, en plan, Juanpa, estas son mis estadísticas, y a Juanpa le dan igual. Dice, he tenido 140 pulsaciones como máximo. Bien, Pedro, yeah. Me gusta. Ahora, la primera vez que lo pone es un chorro trofeo. Un chorro trofeo, yo, pues de puta madre, haciendo deporte encima gano trofeo. Un juego que ahora mismo me parece que está a 20 euros, que está en oferta en todos lados. A 20 no. Sí, sí, a 20. Con los aparaticos y todo. Sí, sí, sí, lo he visto esta semana a unos 20. A 30 es posible, pero no lo sé. No estoy seguro, pero... Suele ser caro, ¿no? Cuando tiene sensores y tal. Esto salió a 100 euros, luego bajó a 60. Pero ahora yo, desde luego... Lo he visto a 40, yo ya no lo he visto. Más barato no lo he visto. Tú dices, yo invierto 20 o 30, es que no estoy seguro ahora mismo. 20, digamos 25 pavos. Sí, sí, está bien. ¿Qué es lo que me cuesta la mensualidad de un cutre jean? No es lo mismo, ¿eh? Espera, déjame que me explique. Pues depende cómo te lo tomes. O el doble, es decir, la mitad de un... Es decir, la mitad de un buen jean o lo que te cuesta un cutre jean, que te puede costar 25 o 30 euros. Y dices que a mí en invierno me vas a sacar a la calle, que no me apetece irme al gimnasio y tal. Y si realmente eres comprometido para ir al gimnasio o eres comprometido para hacerlo en tu casa, es algo que durante un tiempo no te va a aburrir y te va a ayudar para ejercitarte. Pero aún así, Pedro, no es lo mismo que salir a correr. No es lo mismo, es que no, yo es no lo estoy mismo hablando... De hacer deporte y vamos de a ver, si tú sales a correr... Trabaja X. Aquí trabajan mucho más músculos porque... ¿Cómo? No. Si sales a correr, haces deporte de verdad. Y bueno, sudas de verdad. Pues, y sales a la calle y te trabajas la disciplina. Pero esto también es trabajar de mentira, de pero trabajas. Yo te juro que tener una agujeta si en todo no el cuerpo... Si yo no digo que sí, no. Sí, pero es complementario. Es complementario. A ver, no. Es, esto es para un día de lluvia. No estoy de acuerdo. Es un deporte alternativo. Alternativo. Es decir... Tú no esperes quedarte hecho un Adonis jugando a esto exclusivamente. ¿Por qué no? Yo te digo una cosa, yo lo veo bien para hacer deporte, el que no tenga ganas de ir al gimnasio y gastarse las perras, el que tenga ganas, que vaya y que se la gaste. Hay un deporte muy barato, que es salir a correr. No todo el mundo le gusta correr, hay quien le gusta hacer spinning, hay quien le gusta hacer judo. Pero tú te coges confesiones de un jugador y te sales a correr. No, yo cojo confesiones de un jugador y me voy a andar, que es lo que hago. Y lo disfruto porque correr me hago daño en las rodillas. Y me canso y no... Bueno, pues igual que hace en el juego, calienta. Sí, pero si yo caliento. Si yo he calentado y he estado media hora andando a un buen ritmo, lo vamos a correr y no me, a mí correr no me gusta. Prefiero hacer spinning, hacer bicicleta o nadar bueno, en la piscina. Desde tu punto de vista, ¿esto es viable como una alternativa? A mí, como 20, por veintitantos euros tenéis este juego y si quieres hacer deporte, sobra. No es lo mismo que hacerlo outdoors, bueno, no hay duda, pero es una alternativa muy buena. ¿Ha ido mirando los trofeos? ¿Lo ha ido persiguiendo algo? No, paso. Tenéis que hacer un plan de trabajo y ya lo he roto y que estoy aquí. Okay. Y me voy a la playa y le dan por culo al juego. Bien. Perdón. Muy bien, gracias. Perdón. Jodes con la rana. Gracias. A ver, eso era EA Sports Actitos, de verdad, os lo recomiendo. Ahora, he jugado... ¡Ese es mi vaso! Uy, perdona. Es que si fuera otra cerveza, pero es que es una Grimbergen, no me la quites. Otro juego que he jugado, que lo regalaban en la PlayStation Network para engañarnos como bobos. Cuando el problema, que se llama Detonation. Ya está todo solucionado. Aquí no ha pasado nada, todo sigue normal. ¿Lo han arreglado, de verdad? Sí, está ya arreglado. No ha arreglado nada porque funciona peor que nunca. Bueno, pero bueno, déjame hablar del juego. Es que nunca haya funcionado. He dicho bien. Peor que nunca. Peor que nunca. Déjame que hable del juego porque si nos metemos en este tema tiene mucho que hablar. Venga, sí. Detonation, este sí. Típico juego de zombie. Está así, clarísimo. Este creo que sé cuál es. Desde arriba, zombies por todos lados, chulísimo, disparas, revientas coches, vas cogiendo armas, hay zombies que son más rápidos, más lentos, un juego de zombies en condiciones, visto desde arriba, a la antigua usanza. ¿Pensado para jugar en cooperativo? En cooperativo o individual, yo lo estoy jugando en individual, y es un juego que lo que he jugado hasta ahora, que ha sido el primer nivel, pues a mí me ha gustado. Es decir, hay juegos de zombies que digo, por ejemplo, yo encontré muy hardcore, pero hardcore que te cagas, el Dead Rising, lo vi muy hardcore. Este lo he visto menos hardcore. Este es difícil, ¿eh? Luego, conforme vaya avanzando, verás que es dificilillo. Es difícil, pero de momento me ha gustado mucho la estética, cómo se juega. ¿En qué es muy nivel simple de dificultad lo estás jugando? En fácil, tío. Este juego es para jugarlo en fácil. No tienes tu cojones a terminártelo en venga, en difícil. Venga, yo me lo he pasado en difícil ya. No tienes cojones a jugarlo lo en difícil. Lo pasé en 14 horas en difícil. En 14 horas, pero si es un juego de... Mierda. Es un juego que, por lo que he leído en nuestros foros y en otros sitios, un juego que en dificultad alta es bastante jodido. Sí. Es bastante jodido. Pero bueno, me ha gustado bastante, no quiero hablar mucho porque es un juego de zombies normalico, pero que mira, nos lo dieron gratis, bienvenido sea. Pues sí. Y por último, fijaros por dónde hoy han estrenado una película en el cine que se llama Transformers Dark of the Moon. ¿No fue el otro día? Creo que hoy no ha sido. Hoy es Harry Potter. ¿Hoy es Harry Potter? ¿Y Transformers cuándo fue? Pues la semana pasada. Ah, pues fíjate. You fail. Oye, volvamos atrás en el tiempo. La semana pasada... espera. Vamos a utilizar nuestra máquina del para tiempo. Volver al pasado. Estamos en el pasado. Bueno, Pedro, entonces, ¿cuál es el último? Os voy a contar un secreto. Estas mariconadas que hace no son chuminos como ellos pretenden. El prepucio una polla haciendo... Venga, hombre, venga, Pedro, no seas cerdo, esto es una máquina para volver al pasado. Y de hecho, sí. Nadie hecho, sabe cómo suena un prepucio. Salva hoy, que estaba aquí. ¿Cómo? Si lo acabas de hacer. ¿Cómo es que yo no sé hacerlo? Mira, Salva, yo que estaba que no aquí, tengo prepucio, estaba calladito, no de repente ha vuelto al pasado. Oye. Y ha aparecido en el programa 52. Entonces, en vez de Back to the Future, esto es Back to the Past. Exacto. Estábamos hablando... Os iba a hablar de Transformers Dark of the Moon. Película. Dark que... Side of the Moon. Dark. Ah, es Dark of the Moon. Es como la canción de. De Pink Floyd. De Pink Floyd. No, eso es de Dark Side of the Moon. Pero hay una canción de uno de los tipos más magistrales de la música heavy actual que se llama Ozzy Osbourne. Bueno, que bueno. Tiene un disco que se llama. De la música heavy, tío, de su época, tío, los Black Sabbath han sido lo más de lo más. Bueno, estoy hablando yo. No me lo critiques, que me mosqueo. Todo lo negro de la luna. Entonces decía, Dark of the Moon y la guitarra. Tan, tan, tan. Dios, qué temazo. Se me ponen los pelos como escarpias, tío. Alucinante. Y aquí hay mucho pelo, ¿eh? Se me ponen los pelos como prepucios. Hostia, mira, es que es verdad, tío. Buah, se me está erizando hasta el cuello. Dark of the Moon. Seguro que yo, vaya otra mucha gente. Ahora es buen momento para poner canciones porque la verdad está en otras cosas. No nos pueden... Seguro que yo, vaya otro heavy longo del grupo dirá, hostia, qué máquina del tío, lo que ha pasado y demás. ¿Cómo que no le gusta a Juanpa Osirborn? Lo matamos. No voy a hacer un programa. Dejadme hablar, por favor, que llevo... Tres cuartos de hora y no he podido hablar todavía. ¿Cómo que tres Transformers de hora? Dark of the Moon. La semana pasada se estrenó la película y yo la verdad es que los Transformers no los conozco. Es decir, los A ver, ¿me dejáis hablar? Sí, perdona. Es que A ver, yo había visto los Transformers a mis primos pequeñicos, están jugando, pero yo es que soy de la época de Mazinger Z. De Mazinger Z. Entonces, claro, para mí Mazinger Z era lo auténtico. Sí, me llegan las mariconas de estos de Transformers y digo, ¿esto qué digo? Pero me dijo Pablo. Dice. Voy a probarlo. Entonces, los Transformers, para que no sepa de qué va, que seguro que lo sabéis, son unos que se transforman de una forma a otra. ¡Oh! Como la mariposa. Son transformistas. No. Como una mariposa. No, porque transformistas. Porque si no, sería un capullo primero y luego un gusano. Bueno, entonces, cuéntanos todo sobre los transformistas. Pues los transformistas estos resulta que son coches que se convierten en Mazinger Z. No es el Prime, tío. O Mazinger Z que se convierte en coche. Entonces, yo empecé con el juego y dije, ¿esto qué coño es? Pero dije, yo tengo la obligación de jugar a juegos que mi posible oyente puedan jugar. El público. Venga, mi público. Álvaro Vicioso está deseando saber... ¿Qué opinas vale, de este juego? Venga, yo que no tengo ni puta idea de los Transformers. Empieza, le pillo el truco, ahora soy coche, ahora soy Mazinger Z, ahora soy coche, ahora soy Mazinger Z. Vale. Empieza en un mundo que no te voy a contar porque si no te cuento la película, te la jodo y el juego también. A ver, una cosa. Decir, es continuación. Decir, Esto es precuela de la tercera película de los Transformers. Antes de eso, salió el juego basado en la primera película, el juego basado en la segunda película, y luego un juego independiente hecho sin las presiones de sacar un juego de por medio, que se llama War for Cybertron, la guerra por Cybertron, el planeta de origen de los Transformers, que tuvo mucho éxito, muy buena acogida, fue un resultado muy agradable y que luego ha inspirado bastantes cosas de este título, que hace de precuela de lo que va a pasar en La cara oculta de la luna. Entonces, Cybertron, que los Transformers vienen de otro planeta, que eso no es ninguna spoiler. Sí, sí. Yo no cuento nada, que luego me echan puro de que yo digo spoiler. Vale, pues tú eres un bicho que lo mismo eres Mazinger que eres un coche. Y vas luchando contra otros bichos que también son Transformers, pero que pueden tomar diferentes formas. Puede ser helicópteros, pueden ser coches, pueden ser animales muy grandes salvajes, de todo tipo, ¿de acuerdo? Entonces, es un juego de plataformeo. Pedro, es que hay uno que se transforma en ti. ¿En qué? Animales grandes salvajes. Oh. Ni soy grande ni soy salvaje. Pero un animal. A ver. Un animal. A ver, un animal soy la cama y un pollón que vamos. Pero bueno, hablando de pollones, ¿tú sabes que aquí tenemos uno con una maceta? Pablo. No. ¿Maceta? Sí, con una maceta. Lo busqué en el diccionario y todo. Porque le dijeron que tenía una maceta a Pablo. Dije que en el balcón. ¿En lugar de polla? Una maceta es un martillo de dos cabezas. Le han dicho que tiene una maceta a Pablo. ¡Ah, este macho! ¡Te lo juro! Pero sé que se lo ha dicho. Pues ahora se lo preguntamos. ¡Oh, my God! ¿Cómo Tiene una maceta que lo busqué en el diccionario y aparecía así. Yo no sé exactamente de qué estamos hablando, pero me imagino lo peor. Me puedo imaginar lo peor. Tú no ibas a hablar de los Transformers. Me ha preguntado. Gracias, Gracias. Vale, no, sí, gracias. Está la patilla, es que ha traído una cereza. Bueno, entonces, un juego de plataformas visualmente está ok. No es una maravilla a nivel gráfico, pero está bien. Y voy a destacar dos puntos. Vale, el juego básicamente es un shooter, ¿de acuerdo? Porque tú bien sea un coche o bien sea un Transformers, ¿cómo se llama cuando están de pie? Un Autobot o un Decepticon. Un Autobot, Mazinger Z, ¿vale? Para los casos, Mazinger Z. Puedes jugar con los buenos y con los malos. Los buenos se llaman Autobots, los malos se llaman Decepticons. Si hay un nombre cuando están en formato coche o en formato que sea, y en formato robot o coche. Vale. Vehículo y formato transformador. Pero no tiene un nombre en concreto, ¿verdad? O sea, cuando están. Yo al menos no lo sé. Cuando vas de coche, está muy bien. Está muy bien porque tiene bastantes fases en las que tú vas con el coche. Tipo Need for Speed, de repente los malos, los escépticos, ¿habéis dicho se llaman? Sí. Los escépticos. Decépticos. Te mandan unas bombas porque se clavan en la carretera. Entonces, o le disparas y te cargan las bombas antes de llegar, o te... Pero tengo una duda. ¿El formato del juego es como un mundo libre? No. Tipo GTA, que vas yendo por el mundo. No. De A a B, y de B a C, de D a E. Son misiones pequeñitas que tienes que ir cumpliendo. Es decir, en la pantalla, ve y reúnete con tal, destruye tal, ve y haz tal. Es decir, es muy lineal en ese sentido. Sin embargo, dentro de la linealidad te sorprende. ¿Por qué? Mezcla, a mí me han venido muchísimas películas a la cabeza, como por ejemplo puede ser Depredador. Hay veces que vas por la selva y tienes que ser invisible para que no te vean los otros y atacarlos, porque te quedas sin armas. No te voy a contar por qué, pero te quedas sin armas y tienes que ir con zarpazos matando. Tío, qué gran película. Lo mismo, vas con shooters, que lo mismo tienes que ir en coches disparando. Hay 100.000 cosas. Oye, y una película que no sé si te habrá venido a la cabeza. ¿Transformers? ¿Transformers? O unos dibujos animados. Yo repito, no conozco Transformers, a mí me ha recordado otras películas. Uh-huh. Entonces, es un juego que dentro de lo que es, primero, tiene una dificultad que hay que currársela. Yo me he tirado con un final boss, me folló 4 veces. Y ya dije, pues mi muerto que te follo yo a ti. Cuando te mata el jefe final, ¿tienes que empezar la pantalla desde el principio o...? El principio de la lucha con el jefe final. Ah, bueno. Joder, que vayas putada cuando tienes que empezar desde el principio, macho. Pero bueno, yo estaba con un final boss que su puta madre el final boss. Y al final era un final boss que tienes que tener muchísima paciencia para cargártelo. ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte que tú, te lanza unos láser, te pega una hostia, te machaca. Entonces, le disparas un poco y te mueves, te conviertes en coche. Te vuelve otra vez, le disparas y te conviertes en coche. Que tiene técnica, ¿no? Sí, tienes que ir poco a poco y currártelo durante 15 minutos para matarlo. ¿15 minutos? No. Un final boss de su puta madre. He oído hablar que esto tiene un modo online también bastante trabajado herencia de War for Cybertron, en el que va incluso subiendo de nivel tu Transformer, metiéndole perks, o sea, ahí sí, sí, ampliaciones y tal. Todavía no llego porque estoy jugando la campaña. Uh-huh. Pero vamos, el juego... Dicen que es de las cosas más chulas de los juegos de Transformer. Pues lo tengo que probar. Lo probaré más no adelante. Poder ampliar tu Transformer tiene que ser un puntazo, ¿eh? Poder añadirle historias. Bueno, una cosa. Para un juego que no me esperaba nada, un cero patatero, uh-huh, es un juego que me está divirtiendo. Es un juego que tiene 6 capítulos. Según decía en la guía, unos 20 minutos por capítulo. Yo digo un capullo. ¿Cómo? Que... Hostia. Qué poquísimo. A ver, sí. Digo, no, me refiero que 20... ¿Qué son? ¿Qué estamos? ¿120 minutos un juego? 8 por 2, 16. Sí, sí, que es muy cortico. Uh-huh. Eso leí, pero vamos, que yo de 20 minutos un capullo. Luego, porque supongo nada que tendrá, más que con el Final Boss me tiro tendrá coleccionable e historias de esas. Sí, ¿no? Pero yo no estoy jugando por jugar, porque realmente no me quiero parar a buscar cosas, no, ni hacer cosas. Quiero divertirme con el juego y terminarlo. Es divertido, la sensación de diversión. La, está mira, está también logrado que sabes que los Transformers andan pom, pom, pom. Pues macho, voy con el pad y voy así, me cago en su puta madre, moviendo como ver, porque claro, yo quiero ir más rápido, pero voy boom, boom, boom. Hay una cosa que al final termina ni metirando. El primer juego que yo toqué de los Transformers en la 360, la adaptación de la primera peli, que era la sensación esa de cuando van corriendo, que tú le das al botón de transformarse y parece que están, eso, como de repente hacen la transformación sí, esa chula, estilo como los dibujos animados o la peli, o de repente va el coche a toda pastilla y le dices transformarse, entonces pega un saltito y hace el... Sí, que no hace parada, no se para, se transforma... No, lo hace sobre la marcha. Eso suele ser una cosa ahí muy dinámica, ¿eso se mantiene aquí? Sí, se mantiene, pero, y aparte está muy bien hecho. Pero es que eso ha sido una característica siempre de los dibujos, desde el primer momento de los dibujos, era ese momento de transformación en camino, o sea, andando corriendo en coche o lo que sea, uh-huh, era lo mejor. Y aparte, hostia, súper dinámico. Es un juego que jugando así, como yo estoy jugando individual en la campaña, son tan hijos de puta de que pueden follar a tu compañero y si matan a tu compañero te follan a ti. Entonces tú puedes... ¿Pero esto no se puede jugar a doble o algo? Sí, pero yo lo estoy jugando individual. Pero no, yo ahora estoy, por ejemplo, en una misión con un compañero. Pues al hijo de puta lo matan siempre y tengo que empezar otra vez. A mí no me matan, yo me lo follo todo. A lo mejor es que tienes que protegerlo o algo. Mm. Claro. Obviamente. Pero si te das cuenta cuando te han follado dos veces. La primera dice... ¿Por qué capullo me han follado? Qué perceptivo es este, chico. De a mí porque me han follado. Pero ya, bueno, ya, el juego está interesante, está bien. ¿Puedes elegir jugar campaña con los Decepticons? Pues con los malos. Pues no lo sé, yo cogí a mi Transformer y me puse, y sé que hay dos para desbloquear, uno de hierro y otro... Macho, todos son de hierro, no, tío, ¿eh? ¿Qué es esto? De color plateado. Yo, por ejemplo, soy... El plateado a lo mejor es el malo, el Megatron. Megatron. Yo soy un Transformer que soy rojizo, hay otro que es azul. Entonces, Optimus Prime, el que se convierte en camión. En camión. No, yo soy un coche de puta madre, ¿eh? Yo soy un coche. Pero bueno... Que tú vas siempre en cooperativo con ellos, y a veces que yo digo, me voy a poner una roca que disparen ellos, y se los matan, ¿eh? Y los mata. Con lo cual estoy muy contento del equipo. Pero bueno. ¿Luego salen humanos en este juego? Sí. ¿Y los secundarios, por ejemplo, en estos juegos es que siempre suelen estar bastante descuidados? Los humanos son los que salen por la tela al principio de las misiones quejándose. Y hay que protegerlos porque, pobre tico, los humanos, que no tienen la culpa de esta guerra. ¿Secundarios que pueda haber en la carretera o tal? Yo no me encuentro ningún humano. ¿A nivel de escenarios qué se ve? De todo. Tienes desde selva... La ciudad, es decir, yo empecé en una ciudad destruyendo edificios, metiéndome por las casas y saltando. Luego me he ido a la selva y vas cambiando totalmente. Cambia totalmente el escenario. ¿Vas cambiando también el Transformer? Yo estoy con el mismo. Ok. Pero no lo he terminado, ya te digo que voy por la mitad del juego, más o menos. Pero vamos, yo el juego, desde luego, 60 euros no pagaría ni de coña. ¿Cuánto pagaría? ¿Cuánto sería aceptable pagar por esto? A ver, para mí que no soy fan de los Transformers, yo 10 pavos de importación me lo gastaba. Coño, me has preguntado cuánto pagaría. Bien, bien. Pero 10 pavos, por ejemplo, de esto que dice, venga, está 10 pavos. ¿Te lo piden? Sí. No 59,99. No. 10 pavos me lo gasto. Hostia, para mí es un precio, porque yo tengo muchos juegos al alcance de la mano. ¿Queréis que haga un spoiler? Cualquiera lo diría escuchando esto, pero este juego nos lo han enviado para que lo comentemos en Confesiones de un Jugador. Yo lo he comentado, a mí me ha gustado el juego. Ya está. Otra cosa es el dinero que yo estoy dispuesto a gastarme. Pero esto, para que veáis aquí lo compradas que están las notas. Pues ya ves tú. Ahora, ves yo te tú. Digo una cosa. Nota de 0 a 10. ¿En qué me gasto yo 40 euros? ¿Qué es lo que vale un juego de importación? Joder, una cuenta pues, china. En un Assassin's Creed... O sea, lo que tengo en un Forza, en eso realmente me merece la pena, pero no en un juego divertido que realmente Que no tiene más de eso, ¿no? Y que seamos realistas, esto en 3 meses lo tenéis... A duro. Lo tenéis barato. ¿Has quitado el aire, Pablo? No. Es que hace calor. Venga, ahora lo subimos un poquito. ¿Y qué estoy bebiendo? Pues me he quedado con Greenberg. Esto han empezado con una mariconada que se llama Ascania, que es una cerveza... Una wicca de color. Una cerveza clásica, así que yo ahora mismo estoy con el vaso vacío porque con el sabor de Greenberg no me voy a cambiar. Pedro, pero bueno, ¿serías capaz de cambiarte a Chimay azul? Seguro. Oh my God. Seguro, no te jode. Va muy fuerte, Pablo. ¿Y puedo dedicar la Chimay azul? Venga. Va por los confesores. A ver, ¿os creéis que había librado de mí que había acabado? No, confesores, no. Me ha faltado destacar algo muy importante, un acontecimiento que ha pasado esta semana y que no podía dejar de decirlo. He tenido el placer, el honor y el gusto, no todos conmigo igual, pero yo sí, de entrar en un campeonato con los vecinos de Speed Club al Forza Motorsport 3. De este juego he hablado mil veces, porque es un juego que yo creo que amamos bastantes confesores. Pero nunca habíamos jugado con gente profesional. ¿Y por qué digo profesional? Me cago en la hostia bendita, la virgen y en el copón. Nosotros, en el grupo que jugamos en el Forza, tenemos un nivel. Pero es que esto tiene un nivelazo de la hostia. ¡Dios! Y esto no ha sido champán. No. Hostia, una Chimay azul. Bueno, el caso es que nos hicieron una carrera que en principio iba a ser de 50 vueltas al circuito de Suzuka. Y señores, ¿qué nivelazo tienen? Os recomiendo a todos que os paséis a ver a nuestros vecinos de speedclub.com, www.speedclub.com, porque tienen un foro, tienen unos campeonatos de puta madre. Fuimos algunos confesores a correr y lo pasamos de puta madre. Bueno. Y quiero públicamente pedir disculpas a los que jueguen con Cookie y toda esta gente que se pone en medio de la carretera y provoca accidentes, porque luego me echan a mí la culpa de que he sido yo, pero que coste que ha sido ellos. Y que sepáis que no todos los confesores somos iguales. Y que sois más que bienvenidos para jugar con nosotros y con la gente de Speed Club al Forza Motorsport 3. Y con esto, ahora sí que me despido. A ritmo de Chimay, Juan Paul, comienzan tus 15 segundos de gloria. Bueno, chicos, vamos a ver de qué hablamos hoy. Nada, poquita cosa, bueno, poquita cosa. Parece que no, pero uno, aunque sea un casual gamer de verdad, va sacando siempre esos pequeños ratitos para echarte tus pequeños momentos. A ver, yo vengo a hablar de dos cositas. Yo sabéis que soy el típico gilipollas que viene a hablar en un programa de videojuegos y no tiene videoconsola. Bueno, genial, pero hay otros, menos mal que otras plataformas. Yo que siempre he sido de PC. Entonces, vengo a hablar de dos jueguecicos de PC. Uno, que la última vez que estuve aquí me lo acababa de comprar, además en ese mismo instante, que era en la segunda parte de la saga Hollywood Monster, no os acordaréis. Pues nada, me agradezco porque ya me lo terminé de pasar. Que por cierto, dijimos que no estaba en Steam. No. Y sí que está en Steam. Pues lo habrán puesto ahora. Que se llama The Next Big Thing. Tienes razón. De hecho, si es que me descargué la demo, pero no funcionaba. Pues The Next Big Thing es sí, Hollywood sí. Monster 2. Sí, yo sabía, pero ¿no lo han puesto como Hollywood Monster? No. Hostia, qué cagada. Porque lo han sacado en España, lo han sacado, no sé, a lo mejor lo han sacado en el extranjero como The Next Big Thing. Pero sí que estaba. Bueno, pues en definitiva, hablé del juego, no me acuerdo exactamente lo que dije, pero vamos, supongo que el juego está muy bien, unos gráficos HD de puta madre, una aventura gráfica al uso, pero al uso como puede ser un Monkey Island, pero con buenos gráficos, sencillita. Dijiste que pedía bastante ordenador. Muchos recursos para que funcione bien. Bueno, muchos, tampoco, un término medio con una máquina de hace 3-4 añitos te funciona, no hace falta que sea un último modelo. Pero vamos, ahora, después de habérmelo terminado, deja mucho que desear, en muchos sentidos. Hostia, ¿por qué? Sí, yo lo siento mucho, me gustaría decir que es una continuación de la saga espectacular, pero no lo es, porque a nivel gráfico está muy bien, pero tiene unos errores bestiales. Unos errores de proporción. A ver, cuando tú juegas un juego en 3D, aunque sea una aventura gráfica, es un 3D, cuando uno de los personajes se va al fondo, va andando hacia el fondo, se hace más pequeño. Uh-huh. O se hace en proporción, que para eso las máquinas funcionan muy bien ahora y te hacen la proporción. Pues aquí está la típica imagen que se va el hombre andando hacia el interior de una habitación muy lejos y se queda con la misma, con el mismo tamaño que al principio. Y ves a un tío a lo lejos, con un 1.80 m. Pero si los Indiana Jones de LucasArts pues, ya iban bajando de tamaño. Pues en este continúan prácticamente con el mismo tamaño. O se pueden bajar un poquito de tamaño, pero te das cuenta que además la marcha, el andar, es de estos como estático. O sea, va como deslizándose por encima del cuerpo, encima de la pantalla, pero como es una... Pero claro, suena eso. Una cagada, pero de verdad que dices, no me puedo creer que un juego de este calibre, y además, en una pantalla normal, con las esquinas achatadas, o sea, como si hubiesen metido la imagen como a calzapié. Uh-huh. O sea, una cosa extrañísima para un juego de este calibre y para una, como era, FX, ¿no? Creo que lo hace, ¿no? Uh-huh. Que yo qué sé, suele sacar juegos medio decentes. Que también, pues este, gráficos buenos, pero mal hechos. La verdad es que sorprendidísimo. La optimización no es buena. No sé si la optimización, si lo que es la programación de los gráficos, no sé. Porque yo he jugado 1000 juegos en mi ordenador y funcionan perfectamente. Y eso es un problema de programación. Uh-huh. Al menos la sensación que a mí me dio. Eso por una parte. Segundo, un juego extremadamente corto. Pero corto, que si le pegas una aventura gráfica que en 5 o 6 horas la tengas terminada. Hombre, nunca han sido pero, las aventuras gráficas muy largas. Sí, pero al menos tenían ciertos momentos en los que tú te comías la cabeza. Pero a lo mejor y porque te atrancaba. Horas. Sí, pero es que aquí sin atrancarte te la pasas en 3 horas. Como lo que es la línea del juego. Uh-huh. Coño, me parece cortísima, que yo cuando lo terminé dije, oh, como dicen, yo creo que se han gastado más dinero en gráficos que en Nilo Argumental. Como ya. Diciendo, hostia, ya nos pasamos de... No tanto, para ser honesto, el primer Hollywood Monster no era muy largo y tampoco la producción no era la bomba. No, pero, pero tenía algo. Fue más el mito de, oh, Hollywood Monsters, una aventura gráfica en español, tal. Sí. En un momento que salió, en un momento en el que el PC y Dynamic, que eran los distribuidores... Sí, pero tenía algo, pero esa aventura gráfica tenía algo diferente. Tenía algo a la que... A mí, yo tenía esa sensación que me la jugué 2 o 3 veces. Y era la misma. Porque tenía algo que enganchaba, tenía algo que... Y era muchísimo, muy, infinitamente más larga que esta. Uh-huh. Infinitamente. Y fíjate que normalmente siempre están las típicas guías que dicen, uy, tengo aquí un atasque, voy a mirar esto. Creo aquí no hay atasco. Yo creo que una vez tuve que mirar un poquito de una guía, porque la verdad es que sí que me atasqué, pero ya está. ¿Y no sale la unión? Porque va a salir la unión. De hecho, la banda sonora es bastante flojilla. ¿Hay algún tema licenciado? No. Todo un saxo y un tal. Hubiese sido un buen tiempo. Guiño sí. A la meter gente. Algún grupico o un remake pero, de la canción. Pero es lo que te dije, que este juego estaba definido como The Next Big Thing al principio y yo creo que iba a ser diferente. Yo creo que le cortaron un poco... El prota no es el mismo, ¿no? Sí, pero es parecido. El otro, en el otro era un investigador y en este es un periodista. Okay. Son 2 periodistas. Pero vamos, la idea es la misma. Yeah. Pero de todas formas, vamos. Recomendable para comprar. También es verdad que como hablamos de precios de 19 euros, pues entonces... Con el juego original también. Con el juego original incluido, con una guía y tal, buenos gráficos. Yo, si te gusta por tener la saga, tener el original y tener historias, perfecto. Me parece bien por si te gustó el primero. Pero vamos, no es una cosa de... Yo pensaba que iba a ser otra cosa. De hecho, lo cogí con muchas ganas y cuando fue... De esto que vas avanzando... Y además, cosas demasiado ilógicas muchas veces. Que sabes que el libro argumental, en la aventura gráfica, no suelen ser muy lógico. Él usa esto, pero es que hay algunas que son tan raras que te bloqueas. Jolín. Es una pena. Pero bueno, recomendado a 19.90 te lo puedes comprar, pero vamos, no es una cosa exagerada. Okay. Hay demasiada oferta hoy en día. Exacto. En PC como para estar malgastando. Exacto, pero vamos, si lo pillas a 10 euros, pues sí. Ya. Te merece la pena. A 20 me lo tendría que pensar otra vez. Yo me lo compré por historia, por cariño, pero no es por... Que yo creo que ni lo pensaste. Yo lo sabía. Me lo llevo. Sí, igual que me compro todos los años los Football Manager, porque sí, pues este me lo compré pues por historia, pero bueno, vale. Ok. A ver, segundo juego al que he jugado esta semana. Me compré también por Steam, plataforma cojonuda, creo que habéis hablado de ella bastante veces aquí. La verdad es que está mejorando cada vez más. Uh-huh. Muy chula, porque al principio cuando salió tenía muy pocos juegos, me acuerdo cuando salió al principio. Uh-huh. Porque el Football Manager 2009 salió con Steam y era de los primeros, o tenía poca cosa, y ahora tiene una barbaridad de títulos y a unos precios y unas ofertas cojonudas. Sí. Y bueno, el juego se llama Cities XL. Cities XL estuvo en la oferta esta... Sí. De Steam veraniega. Exacto. Y pasó de 40, de unos 40 un poco exagerados, unos 40 euros a 8 euros. Sí, pero aquí hablamos de cuando hablamos de dinero en este tipo de juegos, es diferente. A ver, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un juego para adultos, totalmente, es un simulador, no uh-huh. es un juego, es un simulador. Con eso ya entramos en una dinámica diferente. Estamos hablando como el Fly Simulator este. Sí. Estamos hablando de simuladores. No estamos hablando de juegos, porque aquí no hay metas. Yo pensaba que iba a tener algún tipo de, yo qué sé, hay logros, sí, es verdad que hay logros, pero son logros internos para ti, o sea, no tiene ninguna meta en concreto. A ver, os sitúo. Es un juego de crear macro ciudades. Uh-huh. O sea, a ti te dan un plano, la verdad es que unos gráficos espectaculares, de estos que le vas dando al zoom y apareces dentro de la casa de una mujer. ¿Qué dicen? Sí, a lo bestia. ¿Se ven los personajes viviendo ahí? Se ve al todo. O sea, se ve todo, pero chulísimo. ¿Se ven hasta los pelos del coño? No se ve hasta los pelos. Ya, hombre. Es que Pedro se había ido un momento a tomarse un respiro, pero ya, sí. Ya ha vuelto. Bueno, entonces, desde que dejamos claro que es un simulador, no es un juego al uso, ¿no? Y tiene un nivel gráfico espectacular, pero con ese nivel gráfico y como buen simulador es extremadamente difícil. Pero difícil, pero dificilísimo. Tú te pones un plano en 3D. A ver, vamos a ubicarnos un momento. Exacto. Porque aquí la gran herencia, esto parece, desde fuera, uno se pone... tú me cuentas esto, yo veo los gráficos y digo, sí. Gráficos de puta madre, pero esto me recuerda a Maxis. Exacto. Y me recuerda a SimCity. Sim City. En su última encarnación. Exacto. Pero a ver, ¿hay diferencia? Hay diferencia porque SimCity, estamos hablando de un juego, de un juego con... ciertas metas, con otro tipo de interacción diferente. Con eventos que ocurren. Sí, de exacto. Tienes que conseguir ciertas cosas. Aquí no. Esto es libertad absoluta para construir. O sea, no hay ni tiempo, ni hay nada de nada. Habrá dinero, supongo. Sí, sí. Lo único que tienes que es controlar, lógicamente. No, tienes que controlar infinitas cosas. Pero estamos hablando de que, como te digo, un plano en 3D, bueno, en 2D, 3D, pero de estos llanos. Sí. Y te dan dinero y tienes que empezar a construir como tú consideres que una macro ciudad debe existir. ¿Y por dónde empieza? Pues, hombre, empiezas poniendo carreteras. Uh-huh. Lo básico. Y luego y casas. Energía, ¿no? No, tienes. No. Primero se empieza por carreteras, luego casas. Luego, cuando tienes ciertas casas. Además, las casas ya no son casas al uso. Existen casas para trabajadores no cualificados. Casas para trabajadores cualificados. Tía, qué clasista. Casas, sí. Casas para élites. Casas para oficinistas. Hay cuatro tipos de casas. Uh-huh. Entonces tienes que ir haciendo barrios, como en la realidad, ¿no? Que se quiere acercar a la realidad. O sea, hay barrios de proletario. De gente de pasta y barrios que no. Y esto es así. Entonces tienes que construir tu ayuntamiento, tus barrios por zonas, luego empiezas a añadir pues servicios básicos, como puede ser un pequeño ambulatorio. Pero claro, yo he jugado 2 o 3 horas. ¿Y no creo, has conseguido...? No, yo creo que llevaré un 2% del juego. ¿Y o sea, porque cuántos habitantes tiene ahora mismo tu ciudad? Yo ahora creo que tengo 10.000 habitantes. Pero es que puedes añadir... Bueno, tienes que añadir, lógicamente, industria alimentaria, industria de manufacturas. Pero industria... esto, ¿tienes que hacer una ciudad autosostenible? Sí, ¿o sí, también sí. puedes hacer tratos con otras ciudades? Pues en un principio sé que se pueden hacer tratos, porque es que además tú entras y te puedes ir a nivel mundial. O sea, tú vas haciendo zoom hacia arriba, como quien dice, y se te ve el mundo, con todas las ciudades que hay en ese momento en movimiento. Y luego... Puedes trabajar con otras una ciudades. Una fantasía que no sé. Tú, por ejemplo, si has desarrollado varias ciudades, ¿puedes conectarlas? Puedes hacer como que estén unidas con... Es que no he llegado aún, yo me lo estoy imaginando. Ok. Con relaciones comerciales. Ya. Seguro. O sea, seguro de poder, yo te vendo a ti, tú me vendes a mí. O sea, esto yo creo que prácticamente no tiene límite este juego. Pero entonces, a ver, comparando con la franquicia de Maxis. En el juego de Maxis, tú empiezas con la energía. Sí. Desarrollando los barrios. Las zonas residenciales la zona comercial o industrial. Aquí también va por ahí. Están también definidas aquí con la... Les da una densidad, puede ser leve, sí, intermedia. Aquí también hay densidades. Aquí también hay densidades. Y luego sí. También se juega mucho con el valor urbanístico que tiene el suelo. Zona, el suelo. Aquí, por ejemplo, el hecho de que tú pongas un jardín, varios ambulatorios, claro, también. Protección policial. Todo eso te va. Escuelas, universidades. Aquí, por ejemplo, muchas zonas verdes, y eso hace que el terreno suba. Aquí también. De valor. Pero es que aquí. Estamos hablando de una... También tiene un nivel de estadística bestial. Pero te salen unas gráficas que te quedas flipado con todos los datos que te da. Uh-huh. Unas gráficas alucinantes y cada pequeño detalle es que te jode. Porque tú imagínate que yo tenía, por ponerte un ejemplo, tenía 800.000 euros en el banco. Uh-huh. Y una densidad de 10.000 personas. Sí. Y se me ocurrió poner un vertedero municipal... Claro, pero ¿qué pasa? ¿Dónde lo pone? No, tiene no, que ser lejos. Por supuesto, lo tienes que poner lejos, si no, la calidad medioambiental de la zona, te viene el no sé quién y te dice que no puedes ponerlo. Pero claro, pero no es fácil, porque a ti no te viene nadie. No te viene la típica pantallita que te viene un policía y te dice, te estás pasando con el tema de... Los típicos asistentes en SimCity. Exacto, aquí no hay asistentes. SimCity 2000, 3000, sí. 4000, que aquí son fantásticos todos. Sí, aquí no hay asistentes. Aquí se me ocurrió poner un vertedero. De decir, hostia, de puta madre, pero ¿qué pasa? Que el vertedero son caros, ¿eh? Generaba un dinero, no, generaba, no, gastaba cierto dinero y se me fue a pique la economía. Pero a lo por bestia. Por un vertedero. Por un vertedero, porque claro, era una ciudad de 10.000 habitantes en la cual no tiene por qué tener un vertedero aún. Ya. Yeah. Tienes que esperar a tener una ciudad de 100.000 habitantes para poner un vertedero, porque si no, económicamente no te es rentable. O sea, fijaros, ¿De dónde sale el dinero aquí? El dinero en poner comercios, poner manufacturas, poner... ¿Y hasta qué punto controla el dinero que entra a las arcas del ayuntamiento? Estadística pura, o sea, te sale en el lateral el dinero que entra, de dónde te entra, pero minuciosamente explicado. Y puedes todos subir los ingresos que tiene, puedes decir, os voy a cobrar sí, más sí, de impuestos. Sí, puedes subir impuestos, puedes subir canon de no sé qué, puedes subir... Pero es que, como te digo, hay ciertas cosas que hago cábalas, porque es que a no nivel he llegado. De no ordenanzas he llegado. Y todo eso también se pueden hacer. No, es que no he llegado, ahí no he llegado aún. Uh-huh. Ok, ok. O sea, yo he intentado, pero, o sea, como te digo, habré llegado a un 2-5% del juego y me pasé 2 o 3 horas montando ya. La ciudad, macho. Pero, como te digo, es un simulador. ¿Te gusta? Sí, es un juego cojonudo, muy bien hecho, por lo que estoy viendo. Gráficamente espectacular. Majestuoso. Sí, no, muy, muy, muy bueno. Os recomiendo para que lo veáis, porque esto que hacer zoom, zoom, zoom y te metes dentro de la calle y se ven las ventanas. Espectacular. Y puedes ver los coches, los comercios, la gente tomándose una depende cerveza, ¿no? Yo es que lo tengo porque chupa aquí sí que necesitas un ordenador muy, muy potente. Porque yo tengo un ordenador bastante potente y lo he tenido que poner al mínimo. Entonces se me ven los coches con un cuadradico y las personas con cuadradicos. Pero vamos, que si tienes un ordenador bastante potente, sí te debe funcionar. Pero aquí sí que hablamos de ordenador de este año. ¿Hay tironeo o cosas de esas? No, yo no tengo tironeo porque lo tengo al mínimo. Mira. Prácticamente al mínimo. Yo lo puse a medio y me tironea. Tú, por ejemplo, Pedro, ¿esto qué sensaciones te produce? A mí me una apatía total. Yo no jugaría... No, es verdad, no jugaría un juego de recursos porque terminaría aburriéndome. Yo personalmente... Es que esto, por eso, aquí ha sido muy alabado el Death Story este de los cojones que vosotros... No tiene nada que ver, ¿eh? Esto es no, muy pero, complejo. Pero es no, de recursos, pero al final son recursos. Sí, pero vamos, entonces, ni punto de comparación. ¿Cómo que no? Entonces, yo realmente, si dices que en 2 horas llevo un 2%, yo 100 horas en un juego de este tipo, no creo que la invirtiera. Es que a este juego puede dedicarle 1.000, 2.000, las ya, que tú quieras. Pero hay tantos juegos no para jugar que yo no me entretendría con esto. Mira, esto es cuestión de gustos. Ah, por supuesto. Como todo. Este tipo de juegos, como todos los que ha habido en toda la historia. Como los Sims. Exacto. Que hay esto gente es cuestión que es feliz de gustos. Jugando a esto solamente. Sí. Fíjate, yo a los Sims, de hecho, cuando salga el Sims del Facebook, lo jugaré. Hostias. Porque lo tengo dicho, que lo voy a jugar porque quiero probarlo. Quiero probarlo, porque realmente cuando follas con alguien, aunque sea virtualmente como en Second Life, lo haces a través de Facebook, con una persona real. Y quiero ver cómo funciona el rollo. Y te pone no a ti... A follar, ya, pero no. Pero me refiero, hay juegos que sí que son de muchas horas, como puede ser Sims, sí. Y que digo, pues no me importa echarle una horica y probarlo para ver de qué va. Sin embargo, este tipo de juego a mí no me atrae. Pero a ver, es como, no tiene nada que ver. A menos yo le vi mucha diferencia el SimCity con este. Este es, como decía al principio y que quede bien claro, es un simulador. Esto es, a ver, es un simulador. Es como una especie de fútbol y esto es como el Football Manager. Es un buen ejemplo. Uno es, el SimCity es para, es más divertido en el sentido de que es mucho más fácil, de que tú no te tienes que calentar prácticamente la cabeza, solo tienes que jugar lo que te dicen y hacer ciertas cosas, y aquí eres tú el único que manda y nadie te aquí, dice por ejemplo, nada. La red de tubería y todo eso. Todo, tienes que tenerlo todo en cuenta. Tienes que tener, poner energías renovables, energía de no sé qué, hostia. Es un, a ver, si a quien no le guste es un torrao con un capazo. A quien no le guste. Con la cabeza loca del trabajo. ¿Te apetece llegar a casa? Es que es otro mundo. No, a ver, yo te digo, he jugado 3 horas. Tampoco sé si me va a enganchar o no me va a enganchar el juego. Pero sí es verdad que hay que alabar quien hace estos juegos. Porque tienen más seguidores de los que creemos. Porque son juegos para gente más adulta. A esto un crío de 14 años no se lo puedes poner. No se lo puedes poner porque se vuelve loco. Y no lo entiende. Esto acabamos hablando de gente que ya ha jugado muchos juegos muchas veces y sabe lo que está haciendo totalmente. Igual que pasa con el Football Manager. O sea, no se lo puedes poner a un chaval de 14 años porque no lo entiende. Porque, hombre, sí puede jugarlo. Igual que este puede jugarlo y liarte a hacer calles por un tubo y liarte a no sé qué. Yeah. Pero si tú sabes... Esto es para jugarlo de otra forma. Diferente, un poco más... A menos lo que yo pienso. Bueno, pero vamos. ¿Por 8 pavos? ¿Cómo lo ves? Por 49,99 no. ¿Cuál es su precio justo? Bueno, espérate, como digo, que es que tampoco podemos cegarnos, que sigue siendo un simulador. ¿Y cuánto vale el Fly Simulator este? No lo sé. No, también un huevo. No, o sea, todos los simuladores cuestan nueva, mucho. Sin no, rebaja ni tal, está a 40 pavos. ¿Cuánto pagarías tú por él? Yo pagaría hasta 30 euros por ese juego. ¿Incluso 30? Incluso 30 porque estamos hablando de un juego diferente, no estamos hablando... ¿Tú piensas que va a amortizar? ¿Te sí, apetece totalmente. Seguir jugándolo? Sí, sí, sí. De hecho, lo voy a seguir jugando. Porque me he pasado este, porque es un juego que a quien le gusta paga 30 euros. Ya. A quien no le gusta no paga ni uno. Pero a quien le gusta paga 30 incluso pero más. Pero tú imagínate que simulador. Hay alguien que dice, me picotea el tema de la planificación urbanística. Si has yo jugado hace antes... tiempo he jugado a los Sin City, me han gustado. ¿Tú qué prefieres? ¿Tirarse a por un Sin City? Yo, o... Si no tiene referencias previas, me iría a un Sin City. Yo de verdad, me están entrando así... como una angustia por las tripas, porque cada vez que decís Sin City, para mí es un cómic, es una película. Ah, es Sim City. Vale, y yo digo, me estoy mezclando con esto, y digo, hostia, no, que no. Es diferente, es que prácticamente se produce prácticamente igual. Pero vamos, como digo, si eres, te apetece meterte en temas de gestión, y te apetece ese tipo de rollo sin más, métete un Sin City. Sí. Eres un experto y te gusta, ha jugado alguna vez a otro, este tipo de juegos y te gustan, yo lo pillaría. Por 9, por 8, ¿cuánto costaba? ¿8 euros? 8 9, no, 9, 9. Por 9 euros lo compraría sin dudarlo si te gusta. Pero sin dudarlo porque es una oferta cojonuda. Lo que pasa es que también, ahora por ejemplo, ya se ha pasado la oferta y tú sabes que va a Saturn, va a MediaMarkt o a donde sea. Sí. Y en la línea económica de Electronic Arts te pueden encontrar que tiene... alguno los parecido. SimCities, sí. O el Sim Society. Sí, o que hay varios. Así. Hay parecidos, muchos. Hay muchos parecidos. Del palo. Pero, lo tiene a 10 pavos. Pero, no llega, pero sí que es verdad. Hombre, a lo mejor SimCity nuevo. No lo he probado, no lo sé. Pero puede llegar a un nivel parecido. Lo que pasa es que es una franquicia que ya está ahí un poco estancada. Pero aquí en decadencia. Han salido luego más expansiones para ese sí, juego. Sí, hay un. Sí, no sé exactamente cómo se llama. Hay un Limited Edition. Con no sé qué más, tampoco lo sé seguro. Y luego sí, hay una expansión. Luego le puedes poner también edificios especiales sí, y cositas. Sí, exacto. Puedes así, comprar ¿no? un montón de edificios y comprar un montón de historias. De hecho, puedes hacer, por ejemplo, París. A ti, imagínate, a ti tienes un paquete exclusivo de París. Donde con salen tu Arco del Triunfo. Con todos los edificios de París, con todas las Torre historias. Fiel, de hecho, la versión que he comprado viene con paquetes extra, que no sabía que venían, porque lo vi, pone paquetes. Y pone un regalo... Típico que tienes que comprar, sale París, sale Bangkok, sale Nueva York, y lleva edificios sale Europa, o, no o vistas sé. Claro, edificios puntuales, edificios famosos como la Torre Eiffel. ¿Has podido comprobar si tú, por ejemplo, plantas un edificio de este tipo en tu ciudad, si la actividad comercial aumenta en la aún zona? No, aún no, porque es demasiado caro. Ah, eso es, lógicamente hay que pagar. Es mucha pasta, claro. Pero vamos, llegar un momento que tengas una ciudad de 100.000... en SimCity, esos edificios eran gratis. Oh, hostia, aquí no. Aquí vale mucha pasta y, como te digo, se te desequilibran las cuentas echando hostias. Tienes que ir poco a poco, básicamente. Claro, tienes que ser real, o sea, lo más real posible. Tú no puedes pensar que un pueblo de 1.000 habitantes puede tener un vertedero de 400.000 hectáreas. Ya. Porque no es lógico. Claro. Si tú lo intentas... Porque hay que mantenerlo. Claro, tú lo intentas, te follan. Oye, y tú luego... Y luego ejemplo, puedes echarte atrás y quitar el vertedero. No, no. Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, no, no, espera, sí, sí. Sí puedes borrar. ¿Puedes grabar la partida? Sí, puedes grabar y puedes eliminar vertederos. ¿Y, pero recuperas la pasta? Que va, nada, no, no. Es como diciendo, la he cagado, pues me jodo. O sea, pero si tú lo sí pones... que puedes decir, voy a grabar la partida, sí, hago la inversión, sí, si veo que no sí, me funciona, sí puedes, vuelvo atrás. Sí, sí, pero eso se puede en todos. Ya. Es un poco vuestras pillas de estas, pero sí se puede. Hombre, pero... Bueno, en resumen, si os gusta este rollo, bien. Y si no, ni os acerquéis al juego porque os vais a flipar en controles. Exacto. No, me voy a acercar a City Excel. Yo me lo compré. Yo tengo intención de probarlo. Pruébalo. Pruébalo, pero con la mente abierta. Yo ya he pasado por Sin City. Por eso. Y no me importa decir... Yo cuando abrimos cosas... Pedro está fuera de juego ahora mismo. Bueno, esta no es su ciudad. Siguiente. Bueno, ya está, que bastante hemos hablado del City. Y dos jueguecitos. Bueno, uno que ya lo hablasteis. No sé si la semana pasada, la anterior, no sé cuándo. Del Fortix 2, la segunda bueno, parte hemos, del hemos Fortix. Hablado de la primera parte del ah, Fortix. Vale, vale, vale. Del pues, 2, no sé nada. Yo simplemente he jugado en Steam. Asumo que se parece al 1. Sí, vamos, tampoco, tampoco tiene mucha historia. Fortix 2, juego, a ver si os acordáis de estos que ibas con el muñequito. Haciendo, tienes una pantalla plana, 2D, y tienes un fondo, y tienes que ir como comiendo cuadraditos con el muñeco, hasta que comes todos los cuadraditos de la pantalla y la terminas. Como... Eso, la referencia directa sería es... Girls Panic, exacto. Que el título es en el que tenías que desnudar a una tía. Exacto. Ese, pero en este caso le dan un giro de tuerca un poquito más, y añades, pues, estás hablando de un tío de la época medieval, donde tú vas con el muchacho y tienes que coger el, creo que es el castillo. Sí, hay conquista de territorio. Exacto, es un territorio que vas conquistando y tienes tus dragones que van pasando por ahí, tus catapultas que te van tirando cosas, pero vamos, nada más que eso, bastante entretenido. Además, los que somos un poquito mayores ya, que venimos de la máquina, de las consolas, que jugamos al el Car Panic, pues entonces es un poco de remember, entretenido. La demo son 8 pantallicas, creo. Te pasa tu. Y tienes 25 puntos de logro. Sí, sí, te dan logros. 25 puntos, no, 25 logros distintos. Que puede obtener. Ah, sí, sí, hay bastantes. De hecho, en Steam sale una lista cojonuda. Sí, está sí. Bastante bien. ¿Con qué se controla? Yo puedes controlarlo con el ratón, pero vamos, eso es insufrible. Yo es que empecé a jugar con el ratón y dije, pero esto qué mierda es. No, no, pero mis palabras textuales fue, pero yo esto lo qué mierda yo es. Yo juego con la flecha sí, arriba, sí, sí, abajo, pero en un eso solo se puede jugar con no, no, claro, pero yo en un principio no sé por qué tenía el ratón en la mano y empecé a jugar con el ratón. Dije, a ver si se puede. Claro, y de verdad, palabras textuales, esto qué mierda es, porque es imposible. Entonces ya cogí y digo, hostia, ya con mi con las teclitas y bastante bien. Entretenido, 8 pantallitas. ¿Qué ordenador pide esto? Nada. Nada, muy poco. Con un 386. El Fortix 1 funciona. Sí. El Fortix 2, no lo sé. Y, pero si es que el Fortix 2 es igual que el 1, pero con otras pantallicas. Vale, vale. Es la misma historia, pasa que la han sacado el 2. Pero vamos, entretenidísimo. Yo lo compré también en sí, las rebajas de Steam y pues tengo intención de jugarlo. Sí, y eso. Juego muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido. Eso es un casual. O sea, estás un ratito, no sabes a qué jugar. Tienes media hora, no te apetece liarte mucho. Y te juegas por 4 o 5 pantallicas. Que sí, que sí, que mola un juego. Sí que es verdad que le vi algo fácil. Lo vi algo fácil. ¿Pero en qué nivel lo jugaste? Porque no, no, es que no había ni... Yo no, en sí, eso. Sí, sí, ahí sí hay. Ah, pues no lo vi. Dificultad. Yo lo vi en el... Porque lo vi en el... Yo lo vi facilísimo. A lo mejor lo juegan fácil, seguro. Porque no soy tan bueno. Las primeras pantallas también serán fáciles. También es verdad. Pero bueno, y luego... Mi recomendación de Android, que parece que os creéis que se me había olvidado, me descargué un jueguecito que se llama Blast Monkey. Blast Monkey. Sale un monico con un plátano. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto alguno? Qué erótico, ¿no? Sí, sí, sí. Un monico con un plátano en la mano. Ahí parece. Y es simplemente el típico juego tipo como el Bubble Bump este, que sale como una especie de cañón, ¿de acuerdo? Y dispara plátanos. No, dispara, no sé si plátano o una bola, no lo sé exactamente. Y tú tienes una pantallita en 2D sencillita donde tienes plátanos desperdigados por la pantalla. Y de una sola tirada tienes que coger todos los plátanos. Y luego meterlo por un sitio. O sea, dificultad... Coger plátanos y meterlos por un sitio. Pedro tiene el ojo iluminado. Ojos ensangrentados, ¿sabes? Que hay algo... La audiencia... ¿Cómo se llamaba? Que me lo voy a bajar. Blast Monkey. Pero vamos, jueguecito para cuando estás cagando, perfecto. Blast Monkey. Creo que gratis. Sí, gratuito, seguro. Gratuito para Android. Seguramente estará para iPhone. Yo lo estoy buscando. entretenidico. Y luego, ¿qué bebo? Actualmente, Chimay Gran Reserva, la azul, espectacular. O sea, ¿para qué vamos sube, a hablar de la que te cagas. Pero vamos, sí, con esto sube. Pillas un cebollazo porque tiene 9 graditos, oh, bien llevados, porque son 9 grados que no se notan que están en la cerveza. Sí. Pero que te pega un colocón, pero esto es una obra maestra. Vamos, Chimay Azul, sí. Sí, sí, Blast Monkey. Pero vamos, es una versión free, pero tiene la versión completa también. Sí, que sí, vale, bien. Creo que vale un par de euros. Yo me bajo la free. Cerveza cojonuda. No esperábamos menos. Hombre, por Dios. Oye, me gastó pelas en otras cosas, ¿eh? Venga. Rápidamente, a nivel de música, quería... Cojonudo, estoy ya como loco, porque la semana que viene nos vamos, el equipo, no al completo, pero la mitad. Sí. La mitad del equipo de Confesiones de Jugador al Low Cost de Benidorm. Sí. Festival. Se viene Pedro, te vienes tú, nos vamos con nuestra cheerleader, con Ana Mari. Oh, yeah. Así que... Nos vamos a pasárnoslo bien, a escuchar buena música, a pasar 3 días en la playa, a desmoronarnos internamente. Madre mía. Va a ser apoteósico. Lo peor de mí. Sí, sí, sí. Esperamos lo peor. Yo solo espero que cuando yo llegue el viernes os quede algo de energía. El jueves nos vamos una pequeña avanzadilla. Te digo una cosa. Yo el jueves tengo comida de empresa. Oh. Luego nos vamos al low cost y vamos a... Pero vamos al low cost, nos vamos tempranico. Cuando yo salga, me doy una ducha, sí, y nos vamos. Que me veo el viernes, yo he pegando bote y vosotros ahí atrás. No, porque el viernes vamos a dormir durante todo el día, porque vamos a estar tumbados en la piscina durmiendo todo el día. Bien. Bueno, después de estos planes, tenemos piscina. Mejor en la silleta, porque la piscina te puede hundir. Yo hago el muerto y me duermo encima. Bueno, entonces, Low Cost, Festival de Benidorm. Un oyente en Benidorm que a ver si podemos quedar con hostia, él. Pues ya está, tío. ¿Cómo se llama? Highland Felin. Highland. En el Xbox Live Arcade. Y nos suele escuchar, además. Sé que le va a apetecer tomarse una cervecita. Bueno, pues Benidorm. ¿Nos tomaremos? Este español. Alicante. Jueves 21, 22 y 23. Del 21 al 23. Sí. De julio. Jueves, viernes y sábado. Para que os hagáis una idea rápidamente de cómo funciona esto. Fangoria. Fangoria mierda. Fangoria, mando diablo. Mira, os voy a hacer un paso rápido. Para jueves. Quien vaya, imaginaros que va. ¿Vale? Yo, mis recomendaciones, el jueves, sin dudarlo, a las 9 de la noche, Ellie Paperboy Reed, que es mi segundo concierto estrella del Low Cost. Soul puro, James Brown, pero en blanco. Auténtico espectáculo para bailar y pasártelo de puta madre. Uh-huh. Luego, The Pains of Being Pure at Heart. Ya lo hemos visto. Lo hemos visto y son reguleros, pero bueno, están ahí. Luego los Lori Meyers. Luego podemos ver a las 7:45 The Bright, que es un grupazo espectacular. Pues temprano. Sí, pero vamos a ir seguramente. Sí. Y luego, Vinila Von Bitmar and the Lucky Dados, que son espectacular. Un rock and roll clásico. De chopper, de moto chopper, rock and roll. Sí, sí, sí. Había entendido, de chopper. De no, chopper. La chopper es una moto gorda, así como. Y luego nos da tiempo a ver Fangoria. Sí, es divertido. Y luego Super Submarina a la 1 y a las 3:15. Oye, espectacular. Os recomiendo Super Submarina. Sí, yo los he visto ya. Espectaculares. O sea, pues la vida. Pues yo todo eso me lo pierdo. Bueno, pues eso es el jueves nada más. Y yo con el jueves ya ¿y dos bandas y un destino? ¿Dónde? ¿Que le gustan a Pedro? Pero eso no está aquí. Ah, eso es viernes. Eso es viernes. Bueno, nada más con el jueves ya se me ponen los pelos como escarpias. Venga, ¿qué más tenemos? Viernes. ¿Qué es cuando yo llegue? Viernes. Empezamos con Sidoní a las 7:45. Seguimos. Uy, iba a poner a las 7:20, se llama The Travesty Band. Pensaba que era The Travesty Band. Ups. No, pensaba que era The Travesty Band. Digo, ¿esto qué es? Luego, OK Go, a las 9:45. Luego seguimos con dos bandas y un destino a las 8:15, antes de OK Go, que a lo mejor nos da tiempo a verla. Luego, Vetusta Morla, qué raro que esté en un festival, Vetusta Morla. Luego, de la fe y las flores de azules están guay. Pero es que coincide con directo, coincide ya con Vetusta Morla. Ah, no, bueno, podemos verlo también. Ya veremos. Uh-huh. Luego, Cat People, porque Mika no quiero verlo. Mika es buen directo. Sí, lo hemos visto ya. Yo prefiero ver Cat People, que son cojonudos. Cat Copy de Crystal Castle. Cat Copy hay que verlo y Crystal sí, Castle también. Sí, sí, sí, que eso ya bailoteo a reventar. Pero de puta madre, de acabar destrozado. Y luego está Sex Museum, que es cojonudo. Pero no nos va a dar tiempo. Veamos, sábado. Y sábado, aquí ya viene el apoteosis final, que empezamos con Maga a las 7 y cuarto. Ajá. L.A. Cosmonauta lo he visto, no son la bomba. No, pero a las 9 podemos ver... Stand Still. A la... Stand Still son súper chulos. Bueno, en definitiva, que, a las 10 hay que estar viendo a Mando Diao. Mando Diao. Eso es lo más grande. Oye, si no lo habéis escuchado. Que me agrupo el sábado, sigue. No, yo yo tengo claro. Mando Diao, tremendísimo directo. Yo los vi en Lisboa. Mando Diao, Lobos Lesbian. Y luego South of Dolls, que son espectaculares. Steve Aoki. LA. Y luego Steve Aoki para bailar. Vamos, se me está haciendo la boca agua nada más de lo que vamos a ver en Low Cost. 60 pavos. 60 pavos los tres días a un precio espectacular, viendo que vale 160 el FIB, aunque es verdad que son diferentes. Pero aquí hay pasta, o sea, no sabes que va a recuperar los 60 pavos. Hombre, por supuesto. Sé que pero si es que Mando Diao ya son 40 y claro solo... Que sí. Bueno, si estáis por Benidorm, si estáis cerca, no Alicante, nada. Valencia... Se me ha olvidado decir, pero lo digo yo porque para mí es uno de mis grupos favoritos... que Claxons tocan a la 1:30 el sábado. Los Claxons que le ponen meten una caña que te pasas. Yo los comparía con los Skyfire porque son muy, chulos, muy, muy similares. Hombre, y luego Dorian, que podemos pegarnos unos bailes de puta madre que con Dorian. Pero bueno, a ver, gente de Alicante, Murcia, Albacete, Valencia, Confesores, os emplazamos al Low Cost. Si no tenéis entradas, aún quedan algún abono que otro. Sin dudarlo, si os gusta este tipo de música, os esperamos allí. ¡Oh, yeah! Bueno. Parece que han llegado tus 15 segundos de gloria, Pablo. ¡Ay, Dios mío! Sí, han llegado. ¿Y qué nos vas a contar hoy? Pues mira, me he comprado un ordenador. ¿No jodas? Sí. ¿Qué ordenador? Pues uno, muy molón. Pero os emplazo al próximo programa, porque he jugado muchas cosas, no quiero tampoco tirarme dos horas hablando, entonces eso lo hablamos en el próximo programa. Vale. Y hoy os voy a comentar cositas que he ido probando. ¿Juegos? Venga. ¿O han sido posturas nuevas sexuales? Bueno, hay un momento en el que ya está todo inventado y todo probado. Entonces... Casi todo. Siempre es casi. Sí. Bueno, en este caso no he descubierto ninguna postura sexual nueva. ¡El pepito! Que no quiere decir que no haya podido practicarla. Pero, bueno, juegos de iPhone. iOS. Es ese gran amigo de nuestro programa. Sí. Empezamos. Empezamos por el bueno o por el malo. Sí. En la época en la que él no podía comprar juegos físicos, él jugó muchos juegos de iPhone. A ver. ¿Empezamos por lo bueno o por lo malo? Lo malo, hostia. Rápido y nos lo quitamos. Luego, venga, lo bueno. Ha sido San Fermín. Olé. Pobre de mí. ¿Cómo sigue? ¿Qué se acaba San Fermín? Bueno, no lo sé entero. Día 2 de mayo no llega a morir. No lo sé. Pero pobre de mí, vamos. Pobre de mí. San Fermín. Pobre de mí. Tengo que escuchar cantar. Tenemos un gran amigo Fermín, llamado Fermín. Fermín, su santo, su cumple. Oye, por cierto, mañana es el santo de los Marianos y de las Cármenes. Lo digo por si conocía algún Mariano Carmen. Sí, lo que pasa es que nuestros oyentes van a escuchar esto el lunes, que ya se habrá pasado. No, pero yo lo digo a vosotros. Vale, pues si se os ha pasado, felicitarlo. Bueno, San Fermín. Sí, Angry Bulls. ¿Cómo? Toros enfadados. ¿Eso qué es? En vez de Angry Birds, un juego Angry Bulls. Desarrollado por Zhoyang Entertainment. Hombre, Zhoyang Entertainment, tengo un primo allí. Sí. Y la cosa es que ha conseguido, ha sido número uno en juego gratuito este título. Hostia. Y está ambientado en los Sanfermines. Que además ha estado de forma gratuita. Y parece ser que en algún momento han cobrado por esto. ¿Pero de qué trata? Pues trata. Además es un juego en el que tú puedes asumir dos roles. ¿El toro o el que corre? El toro o el corredor, efectivamente. Yo el toro. Se ve que dijeron, oye, ya que tenemos el motor gráfico hecho, pues aprovechamos y matamos y hacemos dos formas de jugar. Entonces, una de las fórmulas es, tú vas con el toro, corriendo por las calles, en un encierro, y el encierro pues dura, eso, sus 2-3 minutos hasta que llegas a la plaza de toros, ¿no? Ajá. En ese trayecto lo que tienes que hacer es ir metiéndole cornazos a todos los corredores que pilla. La temática era clara. Lo que pasa es que son, es muy gore, muy sangriento. Y es curioso porque en este juego tienes que conseguir el máximo de puntos posible. Aquí con el toro no vas a morir en ningún momento. Es simplemente que tiras para adelante y además vas haciendo combo. Si vas masacrando... Cuanto más corredores machaques, rollo Carmagedón, pero con toros, ¿no? Uh-huh. Y además, luego hay veces en las que puedes hacer como golpes especiales. Tú tienes el botón de cornada típica, luego hay una especie de magia que le da y el toro hace... no hace mu, pero hace algo. Y se da una vuelta atonta a los corredores, y entonces coge y los pilla. Luego también tiene un botoncito de rush, que es como que mete un empujón adicional para correr más rápido. Y luego ya lo que es en la plaza, hasta que termina el tiempo del encierro, tú puedes aprovechar uh-huh. para ir embistiendo a todos los corredores que se te plantan por delante. Chicos, demasiado gol para mí. Sí, sí, sí. Luego ya lo que es con el corredor, tu objetivo es... Esquivar. Correr delante del toro. Y cuanto más cerca estás del toro, más puntos consigues. Lo que pasa es que tú tienes el toro típico. Pero, además, de vez en cuando te viene un toro que te jode los planes. Joder. Aquí sí que puedes morir. Aquí, si te da un cornazo, te vas a tomar por saco. Entonces, es que no tiene más historia. Pero tiene su morbo eso de correr cerquita del toro. Doy fe porque yo he corrido por unos 6-7 años. ¿Qué dices? ¿Sí? Una cosa oculta que tenía en mi pueblo. Ya, te mando un saludo. Pero tu pueblo no... Escúchame. Alcalá del Júcar, Albacete. Gran pueblo donde los haya. ¿Pero eso no era de Murcia? Calla, hombre, calla. Encierro todos los años, pero con toros de 600 kilos. No hablamos de ninguna tontería. Toros con unos pitones sin recortar de la hostia. Oye, pero... pitones. Pitones de estos que se ponen erecto cuando no te lo esperas. Sí que es verdad que no me voy a hacer el súper valiente que corro 5 metros delante del toro. No corro al lado. Pero sé lo que es... Pero si te tropiezas, ya sabes que... Pero exacto. De hecho, voy a ser abuelo cebolleta y contar una anécdota pequeñita, cortita. O sea, yo he corrido 7-8 años. Un año, que fue hace 3 o 4, que es cuando me lo replanteé, justo empezamos a correr dos, que no lo conocía de nada, y yo salí corriendo y él se tropezó. Y en el momento que yo llegué arriba, me di la vuelta, al muchacho se lo llevaron a la UCI. O sea, lo pilló el toro y delante de mí, lo empezó a cornear, pero como... Que de hecho, sangre por todas partes... ¡Calla, hostia! Sí, sí, pero a lo bruto... Y me decían mis amigos, ¿pero tú por qué no has salido a quitarle el toro de encima? Y digo, pero hijo de puta, un toro de 600 kilos, ¿qué hago yo? Después de esto, ¿cómo puedo yo frivolizar? Lo digo porque... Con respecto al juego bueno, este. Bueno, yo creo que como este era el malo, deberíamos pasar al bueno y pasar página. Lo de digo, verdad. Abuelo Cebolleta. No. Es una puta mierda, no os recomiendo que lo probéis. Es una vergüenza. Si corréis... A ver, yo me corro todos los días, o casi todos los días. Pero vamos a cambiar de tema, por favor. Y me ha sacado. Menos mal que este año, lo bueno, entre comillas. Tío, eso no te traumatizó. Te digo vamos yo que, a cambiar de tema. Te digo yo que he corrido un par de años. Cabrón, más y dije, pero yo no si es que dice, no te traumatizó, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. ¿Y cuál es el bueno, coño? Contadnos cosas buenas. Venga, Meteor Blitz. ¿Salen toros? Un título, no. Es de meteorito. Tiene lugar en el espacio. Meteorito. Ha estado gratuito de forma temporal. ¿Y ya no? Y cuesta ahora mismo $2.39. Está desarrollado por una compañía que se llama Ali Labs y básicamente esto es un shooter de estos de dos sticks, como Geometry Wars, que verdaderamente recuerda muchísimo a Super Stardust HD. Hostia, el grandísimo título de disparo del PlayStation Network. ¡Qué guapo! Que es genial. Y de hecho, es una adaptación muy acertada de esta fórmula. El juego, el principal protagonista es un modo arcade, también tiene un modo de supervivencia en el que tienes que estar aguantando meteoritos hasta que muere. Pero bueno, en el modo arcade tú manejas una nave que se va desplazando, hay un planetita de fondo y tal, y van saliendo meteoritos, enemigos, y básicamente lo que tienes que hacer es dispararle a todo. Esto se controla con dos mandos digitales, dos joysticks virtuales uh-huh. y eso... El de la izquierda es para moverte y el de la derecha para apuntar. Y aparte tienes como tres botoncitos. Lo que pasa es que son un poquito más grandes de lo normal, porque en estos juegos siempre que te ponen un joystick virtual de esto en la pantalla, ¿no? Es complicado. Es una mierda porque es muy pequeño y luego es imposible de manejar. Aquí lo que hacen es sacrifican un poco del espacio de visión, pero sin embargo ganan en jugabilidad un montonazo. Porque al tener más espacio para poner el dedo, subir, bajar, el control es mucho más acertado. Es mucho más sencillo. Tú, básicamente, con esta premisa, lo que tienes que hacer es ir aguantando enemigos hasta que te los cargas a todos y pasas a la siguiente fase. El juego tiene lugar en 6 planetas, cada uno dividido en 5 fases y con un estilo visual pues así, ¿no? Un poco diferente, ¿no? Decir que además de esto, igual que ya basaba en Super Stardust, tiene una serie de botones especiales. Ajá. Botón de Rush. El botón de Rush hace que tu nave meta un acelerón de la hostia. E incluso, si viene un meteorito gigante, tú le das al Rush, atraviesas el meteorito, lo partes en dos. Sí. Y eso. Lo que pasa es que el Rush ese, igual que en Super Stardust, se recarga con el tiempo. Luego tienes diferentes tipos de armas. Tienes la pistola de plasma. Luego tiene otro que es una ametralladora. Luego tiene un lanzallamas. Y según el tipo de meteorito o de enemigos que te vengan, hay unos que te resultan más útiles que otros. Decir que luego, conforme vas matando enemigos después de cada fase, puedes mejorar la capacidad de tu arma. Y además, cada una de estas mejoras se nota que efectivamente hace que sea mejorando. Sí, sí, sí. Y visualmente se nota. Cada vez que vas comprando mejoras de la pistola de plasma, por ejemplo, ves que van apareciendo. En vez de, si antes disparaba hacía tres disparos verdes, pues ahora te saca 5 y al final acaba. Sí, pero de toda la vida, vamos. Sí. Aumentarlo. Pero está muy bien que después de terminarte cada fase, puedes seguir mejorando. Entonces. Tienes que esperar a además, terminar luego la fase. Tienes que terminar la fase. Sí, porque más o menos vas siempre canjeando. Luego, los upgrades, las mejoras más caras, pues tienes que estar varias fases sin mejorar. Para típico ahorro, ¿no? Por lo demás, gráficamente es muy majo. Tiene una banda sonora electrónica, así, bastante simpática. No tiene tema de Crystal Castles ni nada de eso. Es una cosa así funcional, pero pero bien, ¿no? Pero aceptable. Sí, sí, sí. Luego también lleva marcadores online y lleva 25 logros. 25 logros asociados. Pero en realidad es un juego divertido. Esa es la principal característica. Sí. Y es sobre todo el gran triunfo de este juego es el acierto de trasladar el esquema de Super Stardust, que ya lo han hecho otros títulos. Pero aquí, con un control muy bueno, muy bien llevado y que convence. Táctil. Sí, porque sabes que si un juego sin un control en condiciones te aburre al minuto. Sí, porque sí, es sí, el mejor juego del mundo en otras cosas. El Super Ghost and Goblin es este que está en el iPhone. Yo me lo compré a 0.79 y no lo puedo jugar. Es injugable. A mí me ha pasado mucho con el teléfono que los mandos son demasiado pequeños y es injugable, o son demasiado grandes y se comen la mitad de la pantalla, o son, la verdad es que eso se tiene que trabajar aquí muchísimo más. Aquí funciona muy bien. Ahora mismo el juego cuesta 2,40, pero merece la pena pagar 2,40 por el título. Hostia, 2,40 en un juego de móvil es muy pasta, ¿eh? Muy buen juego y... vamos, ya te digo. ¿Sabéis lo que me ha venido a la cabeza esta media neurona que me funciona? Que muchos de estos juegos que jugamos en el iPhone o en cualquier Galaxy, o sea, lo que te digo, cualquier mierda de teléfono de Android, que nos tapa mucho. Por dedo la pantalla. Pero esos juegos para jugar en un pad viene de puta madre. ¿Sabes dónde está el triunfo ahí? Porque no sé, que creo que no está funcionando demasiado bien. Yo tengo un Sony Ericsson X10, que no es por hacer propaganda, pero el que tengo ahora. Ha salido el Sony Ericsson, el Play. No sé si lo habéis visto. Sí, Xperia Play, que es mi teléfono con un mando. Sí, sí, sí. Lo he visto y está chulo. La idea es cojonuda. Es como una especie de PSP y tal, pero con teléfono. Pero realmente un teléfono con unos juegos. Más que un portátil. Al revés. Claro, sí, sí. Es un teléfono juego, pero con un pequeño mando. Sí, sí. Eso sí que es un triunfo. Pero creo que no está funcionando bien para la peña. Porque recuerda a la Engage. Claro. Que si es que no es funcional eso. Pero el problema es lo que pasa, que como teléfono, el teléfono es cojonudo porque tiene las mismas funcionalidades que el mío. Pero es el doble de gordo. Es mucho más pesado. Es más rollo. Sí que es verdad que para quien sea un jugador más tal, quien pase 3 horas diarias en el autobús, pero quien es un jugador más tal, pues al final se compra una consola. Sí. Y la batería es un problema, porque tú te gastas un 50% de batería en las 2 horas que estás en el autobús jugando y no te queda teléfono para terminar el día. Pero lo que nos pasa, bueno, es lo que nos pasa a todos con los teléfonos estos. Imaginaros jugando durante 3 horas con un pad. Es que yo creo que eso ha sido el fail total. Bueno, he probado también, he probado algún jueguecillo en el Live Arcade. Además, voy a hablar de novedades. Toma ya, qué raro en esta casa. Bueno, yo hablo de Miss Explosion Man, de... Claro, claro, pues vamos a seguir aquí renovando. De hecho, voy a hablar de un arcade que salió la semana pasada. ¿Qué se llama? Y uno que salió el anterior. Es decir, todo carne fresca. Sí, venga, carne fresca. Un juego... que en circunstancias normales lo hubiese comentado el primero. Lucha Fury. Lucha Fury. Claro, claro. Es un beat'em up descargable que cuesta 800 Microsoft Points. Claro. Que yo lo he jugado en 360. Y que parece ser que en algún momento va a estar disponible en Play 3 y en PC. Con el trasfondo de la lucha libre mexicana, te hacen una revisión del esquema jugable de Final Fight, de Doble Dragón... Y de los juegos estos típicos de desplazamiento lateral en calle, barriendo escenario y enfrentándote al final de nivel a un jefe específico, ¿no? El diseño visual es muy estilizado, muy bonito. Parece que los colores típicos, esos mexicanos, y el tema de las máscaras de lucha libre, los diferentes atuendos... A ti te ha puesto seguro. Sí, además luego siempre con un contraste con un cielo azul muy bonito... Sí. Y sobre todo, siempre unido a la música surf, esa mexicanilla... Sí. Le da un contexto que es que pues te pone instantáneamente. Visualmente es gracioso. Es gracioso y recuerda también a unos comic books que se llaman Lucha Libre Luchadores 5. Una serie de cómics bastante graciosa. Y es lo que digo, es que anima mucho, y a mí me anima el triple... El dar hostia. La estética. Porque... En realidad, visualmente es muy llamativa. De hecho, hay muchos libros de arte de máscaras de lucha libre mexicana. Porque el contexto y la creatividad ahí... o sea, es como... Sabéis que están los libros estos de Tachen de diferentes sillas. Te pueden sacar uno de máscaras de lucha libre. ¿Diferentes máscaras? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sobre ese contexto... Te hablan de unas bebidas energéticas que se llaman pollojo o algo así. ¿Pollazo? ¿Cómo? No. ¿Pollojo? ¿Pollojo o algo así? ¿Pollojo? ¿Polla en el ojo? Es que se presta a todo. Oh, por Dios. ¿Pollojo? Ay, tendría una anécdota espectacular que no puedo contar porque no. Demasiado lastima y guarra. ¡Cuenta! ¡Cuenta! Vamos a utilizarla como guinda para compensar este juego. Ay, madre mía, ahora poco la guinda. Venga, Juanpa, ve preparando la guinda. No. Ve preparando la guinda. Un brindis por la guinda. Venga. No queréis. Pollojo. Son unas bebidas energéticas que las van robando. Claro, claro, bebida energética, toma leche. Bebida in the face. Pues te las roban delante de la cara. Toma leche. Y no se sabe por qué, bueno, hay unos luchadores que son los encargados de ir localizando a la gente que está intentando robar estas bebidas energéticas. Mira, se me está poniendo mortillona, tío. Sí. Pollojo, voy a alimentar con mi leche. Pollojo. Paso de esto. Oye, ¿tú alguna vez has tomado sabo? Toma las pelotas, anda. Que yo también soy mayorcico. Ya ah, vale, sabo, vale. Anda. Oye, confesores, ¿alguna vez habéis tomado sabo? Venga, no, Pedro, que ya... Dice, aquí supo my no lo digas. Joder, que si no me quedas con la duda, esto hay que decirlo. Buscarlo en el diccionario de la RAE, que sale. Sabo. Si queréis sabo. Pues esto es más antiguo que el cagar, todos pero, lo saben. A lo mejor no. Os doy sabo si queréis leche de rabo. Es un abuelo cebolleta. Es un abuelo cebolleta. Nene, el pollajow este sigue. Es un chiste de carroza. Pero totalmente. Esto es un chiste de carroza. Hay mucha gente que no sabe lo que es el sabo. Venga, hombre, cómo no. Bueno. Carroza, carroza. Vosotros, tú jugabas. Venga, ya que eres un carroza. ¿A ti te suena Cadillacs y dinosaurios? A ver, que yo sí, a mí sí. Que yo tengo una buena carroza, no quiere decir que sea un carroza. O sea, que no sabes lo que es. Cadillacs y dinosaurios, no tengo ni puta idea. No acuerdo, los Cadillacs sí, los dinosaurios también. Joder, se ha hablado en este programa. Cadillacs y dinosaurios es una recreativa, un beatmap maravilloso de Capcom, precioso. Sí, basado... sí, sí, salva a Blooded porque no lo jugó. Sí. Bueno, pues la cosa es que hay cuatro tipologías de personajes que también se han visto en juegos como Streets of Rage, etc. Esto, como hemos dicho, que es un beat'em up, un juego de ir barriendo calles, pues aquí tiene los mismos personajes. Tiene el tipo intermedio, la chica, el gordo y el ágil. Hombre, elige uno. Es que es clásico. Además, cada uno, pues con su diseño visual, decir que la chica es muy sexy. Hombre. El estilo visual. Tetas gordas. El estilo visual es muy chulo. Cada uno son muy característicos. Y nada, pues el juego. Lo que hace. Es que me lo estoy imaginando. Venga, ¿por qué no me interrumpes un poco? Porque me ha hecho una gracia este juego. Sigue, sigue. Pollajo. Es que me lo estoy imaginando el juego. ¿Sí? En versión erótica, claro. Ya, bueno. Lo que pasa es que no es tan erótico. Porque a la hora de repartir hostia. El juego se puede resolver, o sea, tú puedes optar por patadas, puñetazo, salto, correr, hacer algún barrido, etcétera. Pero conforme vas pasando las pantallas, puedes adquirir, más o menos de forma voluntaria, te dan a elegir la opción de desbloquear, según el luchador, una llave de lucha libre. Entonces luego, con golpes de lucha libre, le puedes ir haciendo combos a los enemigos y se supone que tu puntuación va mejorando. Sobre el papel dice, ¡qué bien! Sin embargo, Pedro está aquí haciendo el cerdo. Sí, eso no. Eso no lo hacen en la lucha libre. Pero con el pollajo sí. Con el pollajo sí, sí, es que... Es que, Pablo, ese no, pollajo. No intentes nunca que se hable seriamente de un juego donde que se llame pollajo. Es imposible, físicamente imposible. Los caracteres, el gordo se te echa encima y es que se levanta, hasta que no te da por culo, roca, roca, roca, encima, es anda. Que, claro, el ángel te ata las manos y te da por el culo. Por ejemplo, la tía se abre de patas, chucu, chucu, chucu, bum, bum, bum. Y te ha follado. Y te ha follado. A ver, y todo, sí, y pero todo el eso problema, con la boca. Pero mi queja, a ver, hablando del juego, de la jugabilidad, si eso fuese una cosa que sale de forma flexible, que sale fluido, estaría bien. Pero sin embargo. Que sale fluido. Es que Pablo, luego me dice. Pero, sí, pero escucha lo que estoy diciendo. Flexible. Después, sale sí, fluido. Pero si no sale, ¿qué pasa? Que te duelen los huevos. O que se te baja la polla. Sí, sí, sí. Y eso es lo que pasa exactamente con este juego. Oh, que no sale fluido. Que tenías la tía perfecta. Joder, es que. A ver, vamos a. Imagínate que tiene. Dime una tía buena, Juanpa. Megan una que Fox, te ponga. Megan Fox. Megan Fox. A que me guste. No, Megan, no, Megan Fox. Samantha imagínate Fox. Que tiene a Samantha Megan Fox. Fox abierta de patas. Sabrina. La tiene. Sabrina. Tú estás aquí y dices, venga, voy a ponerme a jugar con Megan Fox. Ya. Y te encuentras a la madre de Bambi. ¿Tú sabes qué pasó con la madre de Bambi? Sí. ¿Qué pasó? Se la le pegaron un tiraco. Y se quedó frita. Pero muerta. Frita no se movía. No se movía. Imagínate follarte. Megan Fox no se mueve. A Megan Fox como si fuese la madre de Bambi. No hay movimiento de ningún tipo. Es totalmente anticlimático. O sea, por muy Megan Fox que sea, las cosas no van. Y aquí, la implementación esa de golpes de lucha libre no funciona bien. No funciona, ¿no? Va lento. Los combates no son divertidos. Si tú vas a patadas y puñetazos, más o menos puedes ir avanzando. Te llega al monstruo final. Y luego, el monstruo final, más o menos, suelen ser divertidos. Sí, pero la dinámica del juego no es fluida, no va... No es una cosa muy sencilla, puede ir cogiendo objetos, los van lanzando, cajas, bidones... Sin embargo, los monstruos finales, a pesar de que no sean muy sexy y todo, molan mucho. Sí. Por ejemplo, voy a decir dos ejemplos. Salen todos con un papote en la frente. ¿Cómo molan? Pues este te va a molar, porque se llama Miguel. En la frente. Miguel, es un tío... ¡Hombre, Miguel! ¡Gordo! ¡Va a molar! ¡Gordo! ¡Anda, la hostia! Peludo. Y con el que luchas en un sitio que se llama El Culo de Fuego. Esto es muy grande. Vamos, me lo estás poniendo que esto me pongo gachando, no te jodes. Pero ¿sabéis lo cojonudo? Miguel es un tío con una máscara que recuerda la bandera de México. Ahí va el budo, tal... Y de vez en cuando lo que hace es que se toma un chorro de... ¿De pollajo? No, de pollajo no. Ah, no, de lefa. No, de sabo. Coño, esto es picante. Esto picante. ¿Tequila? No, el tequila no es picante. ¿Chili? No es chili. ¿Tabasco? Bueno, tabasco, eso. Y se tira un cuescazo que le sale fuego del ojal. Esto no puede ser serio. Esto no puede ser un videojuego. Realmente será una invención suya que te lo juro, sueño, te lo juro. Un sueño. No. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Lucha Fury. Tú le vas metiendo hostia a Miguel y Miguel lo que hace es que coge, mete el culo en uno... Dime que no, en un barril. En un barril, no, con agua. Y el indicador de matar a Miguel es que lo meta 5 veces en el barril. Espérate, ahora en serio, Pablo. Yo entiendo tu afición a todo este tipo de cosas, de la lucha libre y tal. Ahora en serio, ¿esto qué mierda es? O sea, ¿realmente tú has pagado dinero por este juego? Sí, poco, pero sí. Sí. Este sí. Juego es para qué, para Xbox. Para Xbox. Y esto lo venden. ¿Tú esto lo vende lo venden a personas? Sí, sí. ¿O a quién venden esto? 10 pavos. 10 pavos descargables. Un juego que tiene la palabra pollajo, por una parte. El malo lo matan en el culo de fuego. Y para matárselo tienes que estar 5 veces metido con el culo en un barril. O sea, no, ahora en serio. O sea, ahora en serio. Seamos serios. Esto no puede ser. Aquí la industria de los videojuegos funciona. Hay cosas mejores. Venga, uno de los monstruos se llama el Piñator. ¿Piñator? ¿Se escribe Piñator? Piñator. Y es una piñata gigante que tira piñatita y bomba. ¿No ves cómo no es serio? Nos está tomando el pelo y a confesores os está tomando el pelo a todos porque se lo está inventando. Te lo juro que esto existe. Queremos pantallazos. Estoy haciendo el resumen. De dos fases. Yo llegué hasta la tercera y hubo un momento que acabé hasta los huevos. Hombre, ¿el tercer monstruo qué va a ser? Sí. ¿Polla fácil o polla... o pollatrín? O yo qué sé, yo mira, qué sé. Piensa lo que quieras porque seguro que sale. Son 11 fases, las probabilidades están ahí. Algo con polla tiene que salir. Oye, voy a contar un secreto. No pero, lo voy a jugar. Pero ¿sabéis no, una cosa? No lo voy a jugar. Por ejemplo... ¿Cuánto pagarías por él? Salen pollos, lógicamente. Bueno, saldrán pollas. Y son como los duendes del Golden Axe. Que tú les metías una patada, un golpetazo, y aquí lo que pasa es que no sueltan pócima, sueltan botellas de pollajo. Esto es muy surrealista. Oye, ¿podemos avanzar de juego? Sí, de por verdad? Favor, yo no quiero no, saber. No, pero a ver, la historia de esto. Cuéntanos. Resume. Lo puedes jugar tú solo o lo puedes jugar con amigos. Con el amigo pollajo, con el amigo. Eso es sin mariconada. O sea, tú puedes penetrarle a él te penetra a ti. Pero, y después ya penetras cada uno con su mando. Y pueden jugar cuatro. Menos mal que no jugamos con el del otro. Menos mal que no hay pajillas así. El tipo torrente. Sí. Madre, puedes jugar como la máquina de las tortugas, ninja. Cuatro a la vez. Sí, qué sí, fuerte. Yo asumo que cuatro a la vez, con mucha cerveza en el cuerpo. Y de hecho. Te tienes que reír. Cerveza con tequila, submarino. Hostia. Te puede echar una puedes risa. Reír, ¿no? Y hombre, asumo que la dificultad también tiene que bajar un poquito. Entonces, bueno, Lucha Fury. Bueno, en serio. Es pobre también. A ver, está comprado. No se recomienda. Está comprado. Sí, sí, sí. Bueno, la próxima quedada. Que esto lo podemos jugar si quieren. La un próxima día. Quedamos un día entre semana y le pegamos un unos follajos. Fatal Fury de eso. Lucha Fury. Visualmente no compensa. Es que no puede compensar. ¿Cómo va a compensar? Ese juego no puede compensar nunca. No puede ser. El vamos a mandarle una carta a qué estudio lo ha hecho. No lo sé. No me molesta mirarlo. A mandarle una carta y decirle, muchachos, os habéis equivocado con los nombres. Por supuesto, lo de escenario, pues nada, te lo puede el edificio en construcción, bueno, pero una vamos. Carretera, el poblado. Un puticlub. Pues bueno, si sale el culo de fuego, por te sorprendería. Como mínimo al final tiene que ser un puticlub. Y luego los enemigos no son muy variados y eso, y... Esto es para jugarlo con gente. Claro. Y muy borracho. Sí, sí, sí. Vamos, no, claro. Que no vale una puta mierda. No exacto. Digo que no valga una es decir, puta... Pero... Te ríes cuando te tomas la cerveza con el tequila, pero te pongas ese juego o te pongas no, otro. No, pero este juego no es para jugarlo tú solo Y... un martes por la tarde tú solo no lo pero, juegas. Pero sí tiene su función de esto que dice, el otro día lo dije, viene un amigo, jugamos al Golden Axe, pero es que el Golden Axe no lo hemos pasado 70.000 veces. A lo mejor... Sí, pero Pablo, pero tiene que haber opciones. Pero los beatemap... Bueno, hasta que no lo vea, yo no he jugado. Hasta pero que los no beatemap son divertidos, cumplen esa función. Tiene sí amigos en casa y está una claro cervecita. Y en ese sentido, tengo que comprobar si esto funciona. Solo, desde luego, es un fracaso y dudo mucho que me lo pase. Bueno, esta no semana extraña, tenemos no quedada y nos comprometemos a hablarlo en el próximo Confesiones, a ver cómo ha sido en grupo con una cerveza esta bueno, tranquila. Y ya por último... Y esto también, junto con el Meteor Blitz, Boulder Dash. Hostia, ¿eso qué es? ¿Os suena Boulder Dash? Nada, para nada, cero. Toro. Boulder Dash. Boulder Dash es un remake de un juego que hace ahora su 25º aniversario. Hostias. Es un videojuego que salió en el Commodore 64, en su primera encarnación. En el año 86. Luego salió en el Atari, en el Spectrum, ha salido en NES, en PC, en Astra, en Amiga, en coño todo lo salible. Y fue creado en el 83, según dice entonces aquí. Entonces no pueden ser 25. Pues entonces yo qué sé. Algo pues, falla, algo Wikipedia, falla. Wikipedia, Wikifail. Pues yo digo, algo falla. Sí, bueno, también este juego... es de los retro games más queridos pero menos comentados. Esto ha formado parte... Hace poco hicimos una revisión de juegos que considerábamos que podrían estar en un museo. Lo comentamos en el foro con la gente y tal. Y este, por ejemplo, en la exposición que hicieron en el Museo Smithsonian del arte en los videojuegos, estaba incluido. Este juego está protagonizado por un robot que básicamente... con unos gráficos muy sencillitos y ligeramente renovados, tiene que excavar y ir recolectando en un plano así muy básico y muy general, tiene que ir recolectando un número de gema o de diamante que cuando cumple ese número se abre una puerta en el nivel y puedes pasar al siguiente. Pero este que va acabando... Sí. Pues va en vertical, horizontal, arriba, va debajo. Sí, pero no es el Digger, es el Boulder Dash. Hay enemigos también que te van atacando y luego sí, también sí, sí, sí, pasas por algunas zonas en las que es como que ha ido excavando por ahí y entonces las rocas que había en la parte superior caen y a veces pueden aplastar a enemigos o incluso a ti mismo, ¿no? Lo juego. Es un juego que a más de uno a lo mejor no lo ubica ahora mismo, pero que si lo ve, dice, este esquema jugable me sí cuadra. Cuesta 800 Microsoft Points, ha salido esta semana. Y bueno, tú puedes elegir manejar al protagonista, que es un robot que se llama Rockford, o a una chica que lo acompaña, que se llama Crystal. ¿Está buena? No, ¿a cuál más feo? Son robots, uno tiene cara ¿Tiene de bulldog y el otro tiene cara de robot. ¿Tiene pollajo? Pues si tuviese pollajo a lo mejor sería un poquito más sexy que esta mierda. Sí, pues nada, pues tú eres el robot, te vas desplazando por la cueva, recogiendo los diamantes, cuando llega a la cifra... se abre la puerta del nivel, pasa al siguiente y la cosa de esto es que tiene un tiempo limitado, a lo mejor tiene un minuto para ir follado y consiguiéndolo. Primeros niveles son fáciles, los últimos son infernales y los no tan últimos. Enseguida se va complicando. Son 100 niveles, el modo arcade. ¿Todo el modo dura? Sí, sí, sí. Hostia, 100 niveles. Sí, yo llevaré unos 20 o así. El desplazamiento es una vista rara, porque tú lo ves así en plan general, lo que pasa es que no sabría muy bien cómo explicarlo, porque no es ni 3D, es el esquema del juego antiguo, porque claro... Yo el antiguo lo conozco, este no... pero vamos, es bastante sencillo. Lo imaginar. Que pasa es que, sin embargo, juega con la perspectiva y sobre todo con la física. Lo que he dicho, pasas por excava una zona donde había una roca por allí y cae. Aplastando todo lo que pilla, ¿no? La historia es que tú vas, pues eso, sorteando enemigos, recopilando los diamantes y pasando pantalla. ¿Qué más? Hay veces que eso, tienes que ir jugando con las rocas, con ir empujando esas rocas. También el robot tiene un brazo mecánico que hace que las puedas mover a distancia, si has cogido un power-up antes. Luego hay zonas del nivel en las que tienes que ir cogiendo llaves si quieres ir accediendo a otro sitio, a otras partes del nivel. Y cada vez se va haciendo un poquillo más complejo. Luego también hay, por ejemplo, una especie de transformadores que hacen que tú a lo mejor para poder salir por el nivel necesitas tener un diamante. Pero el único modo de acceder es hacer una movida con las máquinas transformadoras que hacen que las rocas se conviertan en diamantes y los diamantes en roca. Anda. Entonces es un poco también de puzzle. Sí, ciertos puntos. Y sobre todo hay una parte en la que la memoria juega un papel muy importante, sobre todo conforme va avanzando ya un poquito. Es una cosa de memoria y de mecanizar los procesos y ver... Y quedarte con la aplicación. Claro. Cuando juegas otra vez libre ya te lo has aprendido, claro, y lo haces más rápido. Si vas tranquilo, te mata el tiempo. Si, y es curioso porque te das cuenta que el hombre tropieza, el ser humano tropieza más de una vez en la misma piedra, pero además, y nunca seguro, mejor dicho. Pero aquí, piedra literal. Sí, hay veces que tú puedes haber jugado 5 veces y el nivel y dices, mierda, a ver si me pongo ya las pilas de una vez. Y es lo que pasa. Luego, además, tú tienes que coger un número de diamantes, pero siempre sobran unos poquitos. ¿Te los puedes quedar? Puede ir y ir cogiéndolos todos. Y claro, ahí es donde los marcadores online pues juegan un papel chulo. En plan, yo he cogido más niveles, más diamantes que tú, en menos tiempo que tú. Y cosas así. Pues bueno, interesante el juego, divertido. Es divertido. Ofrece bastante horas de desafío. Se pueden sacar puntuaciones altas. Tienes la sensación de que si mueres porque tú no te has organizado o porque necesitas ensayar más veces el nivel. Sí. Esa sensación de que sabes que tienes que jugarlo un par de veces más para pillarle pero, la perfección. Pero sabes que te lo puedes pasar. Sí, sí, sí, sí. Es simplemente que... Que tienes que dedicarle tiempo. Y sobre todo en niveles difíciles tienes que decir, a ver, tengo que jugármelo varias veces hasta que le pille el rollo a esto. Claro. Y sí, muchas veces no es una dificultad extrema, pero o sea, es pillarle el punto... Sí, sí, y también de esos juegos en los que la inspiración de ese día pues te hace rendir mejor, claro, o peor. Lo que he dicho, son 100 pantallas, pero es que además tiene un modo puzzle, que son 25 fases. ¿Qué? Pero un puzzle muy sencillito, alguna gente dice que es demasiado sencillo. Pero y luego también tiene un modo retro de 25 fases con la jugabilidad retro del título. Coño, pues claro, te da bastante en la juego. En la que vaya tela. Sí, sí, porque es mucho más difícil. Pues viene muy completico, ¿eh? Viene... Técnicamente, música simplona, repetitiva. Luego los gráficos son genéricos, son muy poco carismáticos, no son graciosos. Se ven incluso un poco pasados de moda o poco acertados, los, no sé. Los actuales, ¿no? Los de la versión. Los actuales, sí. Los clásicos son clásicos y eso y no... Y está, y no se puede tocar. Sí. Pero te quedas con la sensación de que tendrían que estar un poquito más cuidados. Sí. Aún así, no es lo importante de este título. Lo importante es la hora que te puede ofrecer. Sí, sí. Es fácil, pues, repetir un nivel una y otra vez, hasta que dices, ahora lo he pillado y ahora me lo he pasado. Y tienes una sensación de logro de decir, coño, sí, lo he conseguido. No, estos juegos que no... Sí. Que merecen la pena por... Sí, por tiene logros sencillos. Tiene logro sencillo, ¿sí? Pero... ¿Cuántos tú has sacado? No, de momento un par. Pero que de estos típicos de... Mata, si, no sé cuánto... Que no si te lo curras... Son de currárselo, pero... Sí, pero dedicarle que se pueden hacer. Y me recuerda a un juego, por ejemplo, aunque no tiene nada que ver, como Visual Blitz, que me lo pongo de vez en cuando a echar un rato de esto que dice... Ajá. No sé qué hacer. Sí, y echas tus 10-15 minuticos y te lo pasas de puta juego madre. Está bien en ese sentido. No sé si recomendarlo, porque sé que hay muchos juegos muy molones, pero si es de esto... Ajá. Si es de esto que dice, me voy a comprar una cuenta china y tal, sabía, de este juego no va a hablar nadie. Si es que tú vas a buscar reseñas en internet y no hay nadie que te hable de este título. Claro. Entonces, pues bueno, tampoco es muy seductor gráficamente, no llama la atención, no es una gran franquicia. Pero es para pasar un ratico. Pero es divertido, es divertido. En ese sentido, si quieres darle un poquito al coco y a los reflejos y tal, no lo veo mal. Y con cuentas chinas, pues yo hasta me permito el lujo de recomendarlo, que es más de lo que he podido hacer con el Lucha Fury este, de infernal, los con el de los toros, el de los toros estos, hijos de perra. Entonces, entre Boulder Dash y Meteor Blitz, me quedo con el Meteor Blitz. Es el mejor juego que juego esta semana. No es muy triunfal, no ha sido muy glorioso de estos 15 segundos, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, oye, ¿dónde vas, eh? Impactante el pajarito. Oye, ¿qué has escuchado de música? ¿Tú qué te has creído que vas a echar? No has venido ni has escuchado de música. Pues mira, esta esta mañana estoy escuchando el Inside In, Inside Out de The Cooks en su versión acústica de Navy Road. Qué bonito. Muy bonito, muy bonito. Que es muy chulo. Esa versión en acústico está muy bonito. Muy bien, porque es el disco, pero en acústico. Qué buenos son The Cooks. Y luego, pues cosas variadas. Me he puesto la lista de los 25 más escuchados de... En mi iPod Touch. Yo, tío, perdona que sean tus 15 segundos de gloria. He descubierto en Facebook una página que se llama como La Crecas, que te pone música bailable. Os lo juro por Dios, por la Virgen y por todos los santos. Como La Creca, y te pone música trans, música disco, chula para bailar, pero chulísima. Y te van actualizando las listas de éxito. Pero es que lo de la se llama como las grecas, como las grecas. De puta madre, lo he puesto en el foro. Bueno, de hecho, en música de baile, chulísima la página. Ok. Luego, en plan de música de baile, y eso siempre hay, se pueden encontrar los recopilatorios que hace un tal DJ Jovi, que siempre te pone la música más comercial que está de moda en el mundo. Entonces, y te ha gustado. ¿Y de beber? De beber, pues nada, pues lo último que he bebido ha sido un poquito de agua. Sí, pero es que la noche no ha terminado hoy, y entonces no puedo llegar yo borracho ahora a todos los lados. Me parece bien. Entonces, hay que cumplir. Pedro. ¡Pablo! Tú tienes una consola nueva. Sí. Una Xbox. Y de hecho la tengo nueva. De 250 gigas, ¿verdad? Sí, señor. Vale, pero yo no tengo una Xbox de 250 gigas. Qué cutre que eres, tío. No, la tengo 5 años antes que tú. Anda, pues, menuda tontería. Pues la cosa es que una tiene... Tengo dos, de hecho. Una tiene un disco duro de esos de 20 gigas, que ahí no te entra nada. Joder. Y la otra es de 60 gigas. Y, claro, con las cuentas chinas, de repente mi consola se llena. Ajá. Y oye, es que tengo que bajar un poco, tengo que hacer hueco. ¿Pero cómo hago hueco? Pues no lo sé, explícamelo. Y ahí es donde viene el briconsejo de hoy. A ver, yo sé que tú puedes ir a la tienda y gastarte 100 pavos en un disco duro nuevo para tu consola. 100 pavos y asunto. No, pero si hoy en día te cuestan 40, tío. Lo que pasa es que en la Xbox, para quien no lo sepa, no es como la Play, que dice, pago lo que cuesta un disco duro, y la abro. Sí. Aquí son los de Microsoft. Y te aguanta. Pero hay una solución. Porque a lo mejor resulta que tú tienes el disco duro a tope y lo único que quieres es liberar un poquito de espacio para bajarte unos cuantos juegos de cuentas chinas. Vale. Pues la solución es tan sencilla como coger un lápiz de memoria o ir a comprarte uno, que a lo mejor por 15 pavos te saca uno de 16 gigas. Ajá. Y coge, lo vacía, tienes que tenerlo, te interesa, vacío. Ajá. Cuando lo conectas en tu Xbox, te dice, se ha detectado un dispositivo de almacenamiento. Y tú tienes la opción de decir, lo formateo y lo adapto al formato de Xbox. Vale. Y ese material... Pues entonces de puta madre. Ese material resulta que te da... Siempre sabes que te quitan un poquito de memoria. A lo mejor se te queda en 14. Sí, pero eso es normal. Lo típico que hacen los dispositivos estos de memoria. Pero de repente ha ganado 13 gigas. Y también lo que puedes hacer es... Pues juegos viejos que ya no quieras. O que te has pasado pero no quieres borrar. O DLCs que no vas a usar. Tú coges, te los copias al disco duro. Luego lo sacas y cuando quieras jugarlo, lo metes y punto. Es así de sencillo. ¿Y no te sirve un disco duro externo? Sí, lo puedes hacer con un disco duro externo. Lo único es que tendrás que hacer el formateo ese y te interesa tenerlo vacío. Ya. Es simplemente tener un dispositivo de memoria y hacer el formateo ese. Sí, pero hoy en día que te puedes comprar media tera por, no sé, 80 euros, te compras, lo formateas con el formateo de equipo y te mete ahí a Dios ya la madre. Sin embargo, hay una cosa, un pequeño detalle, y es que resulta que la cantidad, el espacio máximo que puede tener el dispositivo de almacenamiento son 16 gigas. Pero si tú te puedes comprar un disco duro externo de la... Sí, pero la partición que te hace es de 16 gigas. ¡Ah! ¡Qué mala hostia! Claro, tú podrías decir esto y una cuenta china, vamos, empiezo aquí a bajarme el Super Street Fighter, el Red Dead Redemption, y me ocupa 0, nada. Entonces, eso estaría genial, pero sin embargo lo que tenéis que saber es que eso, el máximo es 16 gigas. Por eso yo he dicho lo de 16 gigas. Oye, ¿y un disco duro no lo podemos partir en trozos de 16? Eso yo no lo sé si se puede hacer. Yo simplemente, yo el otro día me encontré con esa situación, hice el experimento, me funcionó. Y yo es que no me voy a gastar ahora lo que cueste un disco duro, ni quiero cambiar mi Xbox, porque funciona. No, no, pero sin embargo, no lo cambiaría. Quería unos cuantos juegos de cuentas chinas. Oye, pues está de puta madre. Y este madre. Sistema me ha funcionado. Tú no tienes ese problema, pero entiendo que hay gente que es posible que lo tenga. Seguro, seguro que sí, un mogollón de gente. Entonces, simplemente mete el disco duro, le das el formato que te pide y luego es tan sencillo como ir a tu carpeta de memoria, ya a donde está el disco duro, en mi Xbox, y ya le vas dando al botón amarillo y te dice la opción mover. Entonces vas moviendo cada una de las cosas al otro dispositivo. Lo tienes que hacer de uno en uno. Puede tardar un poquito, tampoco mucho. Y si son cosas que sabes que no vas a usar, retira luego el lápiz, te lo guardas en un cajoncito y ahí está para cuando lo necesites. Y luego es tan sencillo como ponerlo y sabes que lo puedes reproducir igual sin problema. Pues está de puta madre. Pues ese ha sido el briconsejo de esta semana. Hola confesores, estamos aquí otra vez en el programa final, voy a hacer un habitual, y esta vez no vengo solo, estoy con nuestro gran amigo Juan. Hola, ¿qué tal? Venimos a hablaros de un juego de rol, y como no soy muy experto en el tema, pues paso hasta los amigos para echar una mano, y el título en cuestión es Grind Night Chronicles 2, de PlayStation 3. Y bueno, pues para el que no sepa de qué va el juego y esas cosas, pues se trata de un JRPG con tintes un poco de MMO también, que se ha desarrollado ahora para esta segunda parte, y el juego está desarrollado por Level 5. Bueno, como hemos visto, esta es la segunda parte de Grind Night Chronicles, y entonces, pues, Juan, ¿tú has jugado a la primera parte o algo? Pues, hombre, la primera parte de por sí, lo cierto es que no la jugué en su momento, pero por suerte, ahora al publicar la segunda parte, han incluido una versión remasterizada de la primera entrega, con lo cual, pues, bueno, si ya te la has jugado, no pasa nada. Si incluso si te lo completaste en su día, puedes importar los datos de la partida que tengas, siempre y cuando hayas completado el juego. Y si no, pues bueno, puedes empezar partida y tú mismo eliges si quieres empezar a jugar desde White Knight Chronicles 1 o directamente pues tirarte al ruedo y empezar White Knight Chronicles 2. Pues sí, yo fui de la segunda opción que has dado tú, que empecé directamente la segunda parte, y te sitúa, si no me equivoco, los personajes directamente al nivel 35. Sí, empiezas a nivel 35 y bueno, pues hay unas cuantas cosillas que tenemos que comentar a este juego, y la primera de ellas es que es muy personalizable, o sea, es customizable hasta niveles, vamos, casi casi absurdos, y este hecho de que empiezas a nivel 35 lo que implica es que tienes puntos de habilidad que tienes que ir distribuyéndote para ir aprendiendo pues todas las técnicas con las que quieres que empiecen los personajes, qué armas quieres que maneje. Claro, y pues también el punto este de esa personalización tan grande que tiene el juego, lo podemos ver al principio, nada más empezar, que tiene un editor para crearte tu personaje, o avatar, como se llama, si no me equivoco. Sí, sí. Unas opciones, pues desde pestaña, ceja, pelo, infinidad de colores, infinidad de formas, tamaños, o sea, aquí se personaliza todo en encima, aparte del aspecto del personaje, pues eso, la más adelante podremos cambiar también la apariencia, pues las armas que lleva. También dentro de lo que es el personaje, pues podemos ir mejorando, pues para cubrir el rango de nuestro equipo, pues si le queremos centrar más en ataques de espada, pues en magia con bastón, pues magia divina con poderes curativos, la típica magia elemental, pues o ataques con lanza, que es para más centrado a la defensa del grupo, pues o arquero, pues para ataques a distancia. Entonces es un juego que da mucha rienda a la personalización. Sí, exacto. Y además en cada una de estas habilidades que has comentado, pues cuantas más habilidades aprendes, pues más lo dominas y te da acceso a otras más, digamos, más potentes, ¿no? Por ejemplo, pues si lo que has comentado del arco y la flecha, pues mira, te va muy bien para atacar desde la retaguardia, ¿vale? Tener un personaje así que cubra a distancia. Pero claro, tú al principio pues tienes tus habilidades básicas de disparar la flechita, pero conforme vas gastando puntos, pues llega un momento en el que puedes disparar flechas de fuego, flechas con efectos de magia de agua, de tierra. Y luego hay también una cosa muy, muy interesante, que es hacerte los combos. Y es que tú puedes coger varios movimientos de los que aprendes, hacerte como una lista, y es una secuencia que tú durante el combate pues puedes activar, y bueno, pues teniendo un poco de sincronización, o sea, pulsando el botón en el momento adecuado, vas encadenando un golpe tras otro de los que tienes en esa lista, y pues según contra el tipo de enemigo que uses y los movimientos que hayas puesto, pues puedes hacer bastantes estragos. Claro, y además luego pues o sea, el juego a la larga pues te permite también un poco de aprender unos ataques en como más o menos al como si fuese al objetivo, y luego según vas aprendiendo esos hechizos y esos ataques más básicos en un primer momento. Luego también te permite hacer unos ataques de zona, que va a salir delimitado por una especie de parcelita con una línea roja, pues de lo que es el alcance de tu ataque. Luego además también tenemos diferentes poderes que sirve para enlazar un poco con una de las novedades de esta segunda parte, que es un poco el aumento de la dificultad, que por eso decía lo de que tenías el poder de convertirte en caballero. Uh-huh. Es una especie de como si fueses por un rato super guerrero. Entonces, que en esta segunda parte, no sé si nos puedes comentar tú, Juan, si es cierto esto que estaba diciendo de que han ajustado un poco más la dificultad para que no sea un poco tanto un paseo. Pues mira, yo te puedo contar un poco en base a lo que he jugado. Yo empecé a jugar pues por el principio, ¿vale? Por la partida de Wayne Chronicles 1, y en esa partida pues hay varios tipos de enemigos, algunos de los cuales son de tamaño pues bastante respetable. O sea, hay enemigos que son gigantescos, y aquí entra pues lo que comentaba, ¿no? Puedes darles en varios puntos de su cuerpo para poderles hasta el punto de que puedes hacer que pierdan el equilibrio y se queden un poquito más indefensos. O sea, esto quiere decir que desde el suelo, con el grupo de personajes normales, pues con bastante paciencia puedes llegar a acabar con ellos. Pero si quieres hacerlo más rápido, pues puedes hacer lo que comentabas, transformarte en el caballero. El caballero es, pues, como si dijésemos que invocas a una armadura, pues, de unos 20-30 metros, y controlando esa armadura. O sea, para hacer una analogía fácil, es como si llamases a un robot tipo Mazinger, ¿vale? O sea, los combates de robots del Xenogears sería igual la referencia más clara. El caballero tiene sus propias técnicas, mientras duren los puntos de magia del personaje se mantiene ahí, o hasta que acabes con el enemigo. Y para ese tipo de enemigos es para lo que está pensado ese caballero. Ahora bien, en el primer juego, pues por lo menos hasta donde yo llevo jugado, no he tenido que recurrir mucho a eso, es que más que en batallas de jefes. Pero en Wayne Chronicles 2 Sí que es verdad que seguramente por empezar a nivel 35 o por estar en una parte más avanzada de la historia, pues sí que se hace un poquito más necesario el racionar esos momentos, el tener en cuenta también cómo gastarlo, porque para poder transformarte necesitas unos puntos de acción que luego recuperas combatiendo. Y bueno, pues hay unos cuantos tramos, incluso sin que sean batallas de jefe final ni nada, en los que pues o te habitúas bien de pociones y empiezas a soltar magias como si no hubiera un mañana, o te transformas en caballero, o vamos, te pueden dar ahí las uvas o directamente te aplastan. Claro, luego también se nos ha olvidado un poco comentar, también a raíz de esto, de la dificultad, lo que es el sistema de propio que tiene el juego este de a la hora de entablar combates con los enemigos. Entonces esto es un juego de, pues es un RPG, que tú eliges los ataques en tiempo real, pero a su vez no estás fijo, sino que mientras se recarga tu ataque, que se te va rellenando un círculo, pues tú puedes mover pues para esquivar lo que son los golpes de los enemigos. Y pues eso. Tienes. Se van poniendo. Tú, dentro del menú de personalización, puedes. Estableces en una especie de. Hay filas de. Pues de habilidades. Ahí vas poniendo los comandos que tú quieres. Y al tener varias líneas, pues la ventaja que tiene esto es que tú puedes personalizar, pues, una línea, pues para de conjuros defensivos. Otra línea para conjuros defensivos. Otra línea para atacar enemigos a distancia. Entonces, eso te lo hace también más accesible, más. Te permite organizarte mejor los comandos para que a la hora de los combates tus acciones sean más efectivas. Exacto, y también comentar que en todo momento llevas un grupo de tres personajes, porque el juego tiene sus propios protagonistas, pero la inclusión del avatar del jugador se está un poquito ahí de apoyo, o sea, para meterte a ti también dentro de la historia, aunque estás pues un poquito de comparsa, sin intervenir mucho, pero es un personaje que puede aprender cualquier cosa y eso influye también en la estrategia, porque tú en esos tres personajes que tienes activos, cada uno los puedes, como has dicho antes, pues lo puedes especializar en una cosa, ¿vale? Pero aparte tienes que jugar también con las estrategias del equipo, o sea, las órdenes que les das, porque tú les puedes pedir a cualquiera de ellos que intervenga en un momento determinado. Puedes especificar que, por ejemplo, pues uno de ellos que le dé prioridad a la curación del equipo, o sea, que esté lanzando magia de curación y usando objetos, si ve que alguien va mal, o incluso pues que otro esté más por la protección, o sea, para lanzar barreras y cosas así. Claro, luego esto, si la inteligencia de tus aliados es una cosa que no te gusta, te preocupa, aunque en líneas generales, a mí por lo menos, no sé, como tiene tantas opciones de personalización, si se portan mal, ha sido fallo mío seguramente a la hora de establecer estrategia. Este juego incluye, como hemos dicho al principio, una parte de MMO que tú puedes rellenar todo tu equipo con lo que son avatares de otros multijugadores, de otros jugadores. Entonces se convierte en un juego de rol multijugador online. Lo que pasa que esto tiene una pega y va un poco especial, y eso a ver si nos puedes comentar tú, Juan, un poco cómo podemos acceder a ello. Bueno, pues para acceder a este sistema, que en el juego se llama Geonet, lo que hay que hacer es conectarse a los servidores de Level 5, y para esto, pues bueno, pues te viene un pase online, como está de moda ahora en los juegos, el pase que están poniendo ahora de un solo uso. Y bueno, decir que, claro, nosotros estamos comentando la versión promocional que nos han enviado. No disponemos de este pase online, pero vamos, básicamente lo que permite esta función online es que tú te puedes hacer tu propio pueblo y hacerlo pues como si fuera una base para tu grupo. Puedes reclutar, como dices, avatares de tus contactos, y bueno, pues formarte tu grupo de hasta 6 personajes y lanzarte por ahí pues a hacer misiones que te pueden encargar en los gremios, simplemente pues recoger materiales, subir de nivel, ganar dinero y bueno, pues ese tipo de cosas. Háblanos también un poco de, en el modo de un jugador, lo que son, aparte de las misiones que forman parte del argumento, lo que son los gremios y un poco las misiones un poco como secundarias que te permite el juego. Bueno, pues este juego está diseñado como si fuera pues un mundo abierto. O sea, quiere decir que tú en principio tienes un mapa en el que puedes dirigirte a las zonas en las que hayas estado. Y eso te permite pues una serie de labores secundarias como bueno, pues suelen estar en este tipo de juegos. En este caso pues tú hay unos locales en las ciudades que son los gremios en los cuales puedes buscar misiones para poder ir haciendo. O sea, son pequeños encargos que puede ser pues desde mata a tal criatura o pues, cosas así del estilo. Incluso la gente, si vas hablando con ellos, con los diversos personajes que hay por las ciudades, algunos te hacen recados, te piden, oye, voy a hablar con fulano de tal o búscame 5 objetos de este tipo. O sea, pequeños encarguitos que luego se recompensan pues con dinero, con puntos de experiencia o incluso con algún tipo de material. Y sobre todo también con puntos de gremio. Entonces estos puntos de gremio te van dando, digamos, una reputación y te va dando acceso pues a otras misiones. Aquí el objetivo de las misiones, pues en principio es conseguir una serie de objetos que luego intercambias por armas más potentes o por, en definitiva, por ítems que de normal pues no deberías de poder encontrar fácilmente o directamente pues es la única forma de conseguirlos. Claro. Luego también decir que no hemos hablado un poco del argumento. Este juego te sitúa en un año después de los acontecimientos del primer juego y pues tampoco, para no hacer spoiler y eso, al final es el argumento típico de un juego de rol, de que un país está invadido y tú formas parte de la resistencia. Una cosa habitual, pero no deja de ser efectivo. Claro, es que también hemos preferido entrar a comentar directamente el juego porque realmente es que Wynight Chronicles pues hay que valorarlo también en el momento que salió. O sea, la primera entrega tiene ya unos años y salió en un momento en el que pues el catálogo de PS3 pedía un RPG a gritos. Entonces, claro, el Wynight Chronicles pues está un poco para rellenar ese hueco, pero tampoco descubre la pólvora ni nada de eso. O sea, el argumento es muy convencional, es un argumento pues yo creo que de manual, por así decirlo, para todo JRPG. O sea, te vas a encontrar los elementos típicos y bueno, pues no tiene mucho más. O sea, es una historia de conspiraciones e intrigas entre reinos que llegan a una gran guerra. Entre medias pues hay profecías por ahí, hay guerreros predestinados y pues, ese tipo de elementos es lo que hay. Claro, sí, al final, pues eso, el argumento tiene su parte de peso, pero luego también al final lo que le alarga la vida del título son completar pues, las misiones, probar Geonet. O sea, es un juego que le puedes dedicar bastantes horas, sobre todo si te gusta lo que es el estilo este de juego y esta tipología de juego JRPG. Claro. Lo que nos lleva a... Ya por ir un poco concluyendo, porque básicamente no creo que se nos haya pasado nada, no sé qué quieras comentar tú, algo que te haya quedado así un poco con ganas o que no quede bien, que no haya quedado bien claro. No, bueno, yo simplemente quería comentar que es que este juego, digamos que ataca un poco por varios frentes. O sea, por un lado está pues el factor este de personalización, que te da pues, muchas posibilidades a la hora de hacerte una estrategia de juego o simplemente pues por decir, mira, pues me apetece llevar una espada a dos manos que haga ataques de rayo cuando golpeo y que de paso me suba la defensa. Pues mira, pues tú ya es, o sea, mediante alquimia, si tienes los elementos te la puedes hacer. Eso por un lado. Por otro está el componente online, como dices, y por otro pues lo que es el juego JRPG en sí, que bueno, pues si te gusta este tipo de cosas, pues ahí lo tienes. Lo que pasa es que igual, pues a lo mejor es un poco querer abarcar demasiado. Y bueno, pues ya se sabe, ¿no? Que el que mucho abarca, pues poco aprieta. Claro, eso se resiente sobre todo en lo que es un poco, pues bajo mi punto de vista y por lo que hemos podido hablar para ver más o menos cómo iba a ir esta review y eso, que al ser tan personalizable, tantas opciones, eso al final, tanta textura, tantos datos, tantos detalles, se deja influenciar, se ve un poco que el apartado técnico, aun siendo notable, no llega a la altura de los títulos techo de esta consola. Que no es que sean los gráficos malos, son gráficos, como he dicho, notables, pero sí que, pues para que no se resienta en otros aspectos, pues hay texturas, pues eso, al tener tantas variantes de personalización, pues eso. Sí, yo creo que incluso eso se puede aplicar al propio juego en sí, o sea, no es un mal juego para nada, pero podía haber dado más de sí. Claro. Pues viendo todo lo que hemos comentado y tal, y partiendo de la base de que este juego son dos juegos en realidad, si tienes el uno, pues es la remasterización del título que ya tenías, y la segunda parte, este juego lo recomendaría, si no, ¿a quién también se lo podríamos recomendar? Pues vamos a hablar de alternativas que tiene para jugar en PlayStation 3 a este tipo de juegos. Hombre, pues yo creo que esta va a ser la parte más difícil. Si lo recomendaría, pues mira, yo honestamente, en general, me costaría recomendarlo porque es un tipo de juego que va dirigido a un público muy específico. O sea, es lo que te comentaba antes y parece que es el recurso fácil y que siempre lo digo, pero es que en este caso, más que nunca es así. O sea, si eres de este tipo de juego, pues sí, o sea, puede que veas cosas que te hagan apreciarlo. Si no, pues no es un juego que le vaya a gustar a todo el mundo. O sea, no es un juego que te vaya a cautivar de primeras. O sea, tienes que conocerlo y saber lo que tienes entre manos. Tienes que tener una base y eso, que te guste un poco. No es un juego igual de estos de que le pueda gustar a todo el mundo, como un Famous, un algo así, un título no tan especializado como son los JRPG, sino que pues eso sería recomendable, pues si no te va el rollo ni Final Fantasy ni demás títulos por el estilo, pues Knight Chronicles desde luego es un juego tosco, sobre todo si encima empiezas por la segunda parte, pero porque el tutorial, los tutoriales y eso no, hay cosas que te dan por sentado que ya deberías de saber del primero, entonces si empiezas por el segundo, no recomiendo empezar por el primero, por lo que he dicho, que el segundo hay cosas que te dan un poco por sentadas y te quedas un poco colgadillo a veces, pero si no te atrae lo que es el género, yo no lo recomendaría. Luego si no te atrae el JRPG, no hay nada que hacer, eso por descontado. Nada, porque es un, como hemos dicho, es un JRPG al uso, de manual. Sí. Que eso no quiere decir que sea malo, pero es que es lo que es. Entonces, si has probado alguna vez un JRPG y no te ha gustado, pues este tampoco. Exacto, o sea, no es mal juego. Ya repito que a mí no me parece mal juego en absoluto. Combina cosas interesantes que tampoco son novedosas porque ya habían aparecido en otros juegos, pero bueno, pues es un juego que no deja de ser, pues, bastante convencional. Claro, y luego de todas formas, pues eso, alternativas en PlayStation 3 que yo recuerde de JRPG, pues yo creo que hay Final Fantasy 13, si no me equivoco, y el Warner Chronicles el 1, este que estamos hablando, y no sé si hay un Disgaea, si no me equivoco. Bueno, el Disgaea es un tipo de juego diferente, porque es más de estrategia de bloques, pero yo creo que iría más a lo mejor por los derroteros del Star Ocean, del Eternal Sonata, de juegos así que tampoco es que haya un catálogo muy extenso en PS3 de todas formas. Claro, o sea, ahí sí que. Sin embargo, para PSP sí que hay bastantes. Incluso hay un Grey Knight Chronicles también, que ha salido recientemente. Entonces. Sí, sí, sí. Ahí sí que hay más opciones. Entonces, si tienes la Play 3 y te gustan los JRPGs, al final tienes ahí el Repoker, ese que hemos comentado, y no mucho más. Entonces, pues eso. Si no te gusta, como hemos dicho, el género, no, no merece la pena, pero si, partiendo de la base que hay pocos títulos para esta plataforma, pues si, si te atrae eso. Además, ahora que viene el veranito y tal, pues oye, es un juego que si te gusta, pues tienes horas, horas, horas y encima pues tienes dos juegos. Sí, eso sí, o sea, material para estar entretenido tienes, porque vamos, el juego cunde, cunde muchísimo. Y es lo que dices, o sea, son dos por uno y oye, pues, pues mira, como, como opción, pues ahí está. Y bueno, pues ya poco más que decir, que me parece que Pablo ya me está haciendo aquí señales de que nos estamos ya pasando. Solo recordar, ya lo dirán estos mis compañeros, pero quiero recordar que os recuerde Juan dónde le podéis encontrar a él, que tiene un cargo muy alto aquí en el mundo de confesiones. Entonces quiero que nos recuerde Juan lo que, dónde nos pueden encontrar y dónde te pueden encontrar a ti dirigiendo un poco el cotarro. Bueno, bueno, pues cuando no estamos en nuestro jet privado jugando a golf con bellas mujeres, nos pueden escuchar en Confesiones de un Jugador Unplugged, por donde tú también te pasas de vez en cuando, que te tenemos ahí también, sabes que eres bien recibido. Sí, bueno, me cobran lo mismo, o sea, me pagan lo mismo. Ahí está. Y por supuesto, pues en los cauces normales donde podéis encontrar al resto de gente de Confesiones de un Jugador, tanto en el programa como en el foro, en la cuenta de Twitter, etcétera. Pues eso, era solo para que hablases un poco de Confesiones de un Jugador Unplugged, que ya, ¿cuánto lleváis? ¿11 ya? Si pues no me equivoco. Acabamos de sacar el 10, nos vamos a meter, si todo va bien, esta misma semana con el 11. Y pues nada, mientras estemos ahí a la marcha, pues ahí vamos. Pues ahí queda eso, escuchar también Confesiones de un Jugador Unplugged, altamente recomendable. Un saludo. Igualmente y hasta pronto. Joder, joder, qué programa... Entre el pollajo, el rabo y la madre que nos parió. ¡Oh, my pollajo! No se nos puede dar de beber, ¿eh? No, no, la verdad. No hemos bebido nada hoy, nada. No, pero una cosa que hemos bebido calidad. Porque una Chimay azul. ¿Cuál y té? Una. Agua. Greenberger. Una Greenberger. Una Double Double. Double Double. Y. Pollajo Double Double. Y la Astania esta. Esa es cacafuti, ¿eh? Eso, de hecho, no lo habéis terminado. Barra inglés, vale. Parece mierda y lo es. Entre eso y demás barbaridades, a mí, madre mía, llegar a algún oyente. De todas maneras. Y no, yo, ¿sabes? No obstante, a pesar de todo, con lo que más me siento ofendido y me veo en la obligación de llamarte al orden. ¿A quién? Y de hecho, te voy a emplazar a que pidas disculpas públicamente. Muy bien. Pon orden. Antes ha eructado. Yo he gustado. Sí, yo doy fe. Alguien se puede sentir ofendido. Doy fe. Ah, sí, yo como no me acuerdo, no. Yo, del resto de tus especialidades, no te voy a pedir que te retrates, pero de eso, hombre, a ver. Lo siento, no recuerdo. Me estás echando la culpa de algo que a lo mejor yo no he hecho. Y si lo hubiese hecho, ¿pediría disculpas? Está grabado. Sí, pero no sabemos de quién es. Es que yo no creo que sea mío. Pero vamos a ver, me estáis atacando. Vamos a ver. Si yo hipotéticamente hubiera echado un eructo por mi boca, ¿si pediría disculpas? Sí. Probablemente. Bueno, pues dejémoslo ahí. Dejamos ahí, que los confesores juzguen. Pedro, ¿quieres terminar con algún...? Sí, quiero contar muchas cosas. Quiero contar que, como siempre, estamos en el foro de... www.confesionesdeunjugador.es. Oye, Juanpa, ¿y en el Facebook cómo nos pueden encontrar? Pues busca Confesiones de un Jugador. Muy bien. ¿Y en Twitter, Pablo? Confesiones de el número 1, J. Toma ya. Estamos en todas las plataformas. En casi todas, mira, las que no estamos nos porque falta no Google queremos. Plus, que no hemos hablado de Google Plus. Fricada, la última fricada. ¿Por qué no te encargas de hacernos un perfil en Google Plus? Sin problemas. Venga. No, pero es que está en versión beta. Necesitas invitaciones que tenemos que enviar. Sí, yo puedo enviar invitaciones. Pero sin problemas. Ahora mismo, dentro de poco, www.google.com. Nuestros vecinos. Ajá. De Speak Club ya están en Google Plus. De hecho, ellos son los que me han invitado y yo he entrado en el mundo de Google Plus a través de ellos con los videojuegos y demás. Y está bien. ¿Sabes por qué no me he metido yo? ¿Por qué? Porque yo estas cosas, me gusta el rollo del tonteo. Y eso, el Facebook, por ejemplo, tú lo utilizas como herramienta de comunicación con féminas. Flirteo. Para flirtear. Ahí está. Y claro, en Google Plus, yo quiero mucho a nuestro oyente, pero de momento, pues si quiero, sé que tengo otros canales para comunicarme con ellos. Pero Google Plus es otra. Ya te digo yo que quien entra en Google Plus, el 99,9% está en Facebook. Ajá. Seguro. Son complementarios, pero no son excluyentes. Ok, pues vale, chicos, ya estáis creándonos un pero perfil. Pero tiene unas ventajas que no tiene el Facebook. Por ejemplo, yo chat por... No, si no es el chat en grupo. Si yo quiero dar. Si yo quiero compartir una foto nada más que con vosotros dos, las comparto en Facebook. Eso está bastante las bien. Ve todo el mundo que puede, le haya dado tu permiso. Ya. Es decir, yo está lo de los círculos de privacidad. Es que realmente yo cojo y digo, a tres personas le abro esta carpeta, al resto no. Entonces, para eso sí sirve. Es que realmente la única diferencia puntual importante entre Facebook y Google Plus es el tema de los círculos. Que puedes enviar cosas a ciertas personas. ¿Por qué no hacemos un breve consejo otro día? Que nos estamos despidiendo y nos ponemos vale, ya lo despedimos. Lo veo. A darle. Es interesante. El próximo día nos comprometemos a tener ya una cuenta de Google Plus. En el próximo día va a haber un poquito de PC, va a haber un poquito de ordenador, porque ya tendré yo todo ahí bien máquina, preparado. Mi maquinita, y de hecho voy a dar un briconsejo relacionado con eso, pero bueno, eso ya será en el próximo programa. Yo de momento deciros que espero que lo hayáis pasado bien, que si todavía no habéis leído el ebook de Confesiones de un Jugador, totalmente recomendable. Que os paséis por www.confesionesdeunjugador.es, lo busquéis un poquito y os lo bajéis. Y si me lo he bajado yo, se lo puedo bajar cualquiera. Sí, sí, sí. Y por lo demás, que seáis felices, claro. Y que folléis mucho y bebáis mucha cerveza, muy importante. Y tened cuidado con los pollajos. Eso, qué miedo. I chose a ride.